I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más, edición número 170 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos de Reset MX. Mi nombre es Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos más que listos para compartirles lo último en el cine, ya sea tanto en los estrenos como en las noticias, que la verdad es de que tuvimos un fin de semana bastante interesante con películas que pues nos llegaron por todos lados. Ahora sí que sí tuvimos ahí varias películas, algunas bastante buenas, otras no tanto, que pues sí están dignas de platicarse durante este podcast. Además de algunas noticias que pues quizá no fueron tantas como las que se están dando durante esta semana, pero vaya, aún así sí nos dejan mucho de qué hablar. Aquí pues ya estamos empezando a reunir al equipo que ya poco a poco va llegando. Y ustedes, ahora sí que les digo de la manera más atenta, tenemos un pequeño regalito que ahorita Marco nos va a platicar de qué es. Es un pequeño regalito que ustedes podrán utilizar en su consola Sony favorita, ya sea PlayStation 3, PlayStation 4 o PlayStation Vita. Digo, también creo que también va a funcionar el PlayStation Vita, ahorita nos lo va a platicar Marco. Pero pues sí, para que ya le lleguen a sus amigos, que tenemos un regalo aquí en Reset MX para que lo descarguen y lo disfruten. Así que por favor no se desconecten. Y pues bueno, las redes sociales, pues bueno, ahora sí que pues tenemos aquí nuestro Twitter @ResetMX, nuestro Facebook es Reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube que también es ResetMX. Les recuerdo que si no pueden escuchar el podcast completo, pues pueden descargarlo a través de nuestros canales de iVoox y también de iTunes, que también es ResetMX, o aquí mismo en el sitio a través de resetmx.reviews/podcast. Y si ustedes están escuchando esto en el recalentado, les recordamos que tenemos siempre pues nuestro programa en vivo a las 10 de la noche todos los martes aquí en resetmx.reviews/live o en nuestro canal de Mixler, que también es resetmx. Bueno, pues vamos saludando a la gente que ya llegó con nosotros esta noche y después de una ausencia que tuvimos ahí bastante inesperada la semana pasada, ya regresa con nosotros el buen Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Te extrañamos. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están todos? Ay, híjole, me siento súper mal. Maldito internet, me dejó muerto un día completo. Pero pues ya, lo lamento mucho. Hoy procuré llegar y creo que llegué justo a tiempo. Espero que se queden todo el programa, lo disfruten mucho. Tenemos un tema que, híjole, estoy ansioso porque lleguemos, porque creo que voy a sacar bastantes ámpulas a mucha gente. Entonces, quédense todo el programa. Sí, si conocen a algunos críticos esos de cine que de pronto dicen que los bloggers somos chafas y todo eso, llámelo para que venga a escuchar este programa porque se va a poner bastante bueno, ¿eh? Así que por favor no se desconecten. Y bueno, también aquí tenemos al buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Ay, se me estaba quedando la garganta por ahí, pero bueno. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, tardes, días, como sea, si nos están escuchando después de que ya fue ese día donde todos nosotros grabamos en vivo el programa, pues yo me quedé con un temita muy bueno el fin de semana, chicos. No sé si ya pudieron ver el primer capítulo que salió de Ash vs Evil Dead. Oh, sí, es cierto. Pues está saliendo ¿en qué canal está? En Space, ¿verdad? ¿O en Sci-Fi? Mm-hmm. Siempre confundo los canales. No, yo lo vi por Netflix. Por Netflix. Ah, está en Netflix. Ah, mejor todavía. Sí, ya no tengo que aprender la tele. Excelente. Sí, porque pues ahora sí que es se puede decir que es una continuación de todo lo que ha pasado en Army of Darkness y todas las historias de Evil Dead. Híjoles, hay que echarle un ojo a esa serie. Y bueno, finalmente, y pues por último, no menos importante, el buen Marco. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, hola, pues muy buenas noches. Pues ya, como escucharon previamente, pues les tenemos noticias, reseñas, un tema bastante controversial se dio la semana pasada, y pues lo que están esperando, pues si es el regalo, es una descarga de una película muy conocida para a través de la PSN, a través del código de PSN. Este lo vamos a reventar después de las efemérides del Buen Abuelo, y pues estén al pendiente porque va a ser a través de la página en www.resetmx.reviews/live para que estén al pendiente. Y bueno, pues ahí para que el público sepa, Marco, porque digo, a lo mejor vas a, de pronto van a decir, ay no, pues es que es una película que mis papás no me van a dejar ver, pues ya diles una vez. Para que no es porno, aunque muchos lo hubieran deseado, no es porno. No, y aparte la PSN no lo puede mostrar. Sí, es una película que va a tener próximamente su remake, o... Sí, es un remake. Ah, no, sería Reboot, ¿no? Ajá, Reboot. Ajá. Reboot, sí. Sí, donde participó en alguna vez Dan Aykroyd, Bill Murray, se me fueron los nombres. Rick Moranis. Harold Ramis. Ernie Hudson, sí. Me encantó los temas. Ajá, y pues ya se adivinaron, sí, es Cazafantasmas, la primer película. Tan. Que por cierto, qué padre cambiar tuve el Lego Dimensions, ¿eh? Yo sí me quedé con las ganas de comprar el Level Pack que va a andar saliendo hasta diciembre, creo, con la imagen de de Peter Venkman y el Ecto 1, y dices, "Oh, yo sí lo quiero", pero bueno, cuesta dinero, sí. Eso es lo malo. Bueno, vamos a saludar a la gente que está en el chat. Aquí tenemos, déjenme ver, tenemos a Jimmy Arzube y también tenemos a Le Submarco a través de rcdmx.reviews/live. Y también, bueno, de este lado del chat tenemos a Falcor y a Giovanni Basulto y a cuatro personas que no se han identificado. A todos, muy buenas noches. Entonces, muy probable que esto se vaya al extranjero. Digo, no sé, creo que los códigos son válidos en toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Sí, para mí sí son válidos en todo lo que es América. Me parece que sí es a nivel mundial. Ojalá que sí. Bueno, si no, pues bueno, ya después le reclamamos a Sony. Si no, de todos modos, pues pueden verlos ya sea a través de su PlayStation 3, 4 y Vita. Exacto. Bueno, pues vamos empezando con las noticias. ¿Qué tenemos primero? Primero que nada, tenemos algo del Escuadrón Suicida. Que pues como ustedes saben es la segunda película que DC, que Warner Bros. Y DC van a lanzar ahí en el verano del 2016. Después de que veamos a Superman y a Batman agarrarse a cates, vamos a ver este supergrupo de supervillanos, valga la redundancia, que pues parece que van a dar una continuidad un tanto, se puede decir que va a estar dentro del universo de las nuevas películas de DC. Y que pues nos va a contar pues un grupo de supervillanos que de pronto pues se ven obligados por el gobierno a combatir a otros supervillanos. So pena de que si ellos fracasan o se rajan, los matan, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, pues llegaron varias imágenes. Primero el martes, la revista Empire liberó una portada con el Guasón, que de pronto sí nos dejó a todo el mundo pensando, bueno, parece que ahora sí sea Jared Leto vino a México, vino a ver a todos los... A todo el género grupero, tomó lo más vistoso que encontró y así decidió decorar al Guasón, también con algunos detalles así, pues de homie. Entonces, yo creo que este es el Guasón más hispano que he visto en la historia de Batman, porque pues ya se imaginaban pues ese saco color morado, super chillón, que hasta alguien dijo, y no, pues este cuate parece que lo sacaron de la arrolladora Van de Limón. Pero, y con sus tatuajes y todo, y luego cuarte con un fondo de color tan chillón, que hasta dije, bueno, esto decoraría muy chido mi Trapper Keeper que compré cuando estaba en la primaria. Digo, siendo sinceros, no sé si recuerdo, bueno, para los que tienen menos de 30 años, una Trapper Keeper era una carpeta súper vistosa, llena de colores, que tenía folders bien padres, que podías comprarlas por separado en las papelerías, y que pues sea la onda para cuando nosotros, cuando estábamos chamacos aquí en la primaria, Marco, el abuelo y yo, ¿no? Que básicamente es una... En el mundo Godín es una de esas carpetas donde se almacenan documentos, pero que ahí se podían almacenar tareas y cosas así. Sí, era la forma más cool de llegar a la escuela, tanto que hasta hubo grupos que decían que eran satánicos, porque si abrías la carpeta se veía la cara del diablo y cosas así. Pero bueno, el caso es de que el Guasón combina muy bien con nuestras portadas de Trapper Keeper y también con las revistas, con la colección de Furia Musical, ¿no? Pero bueno, este Jared Leto sí que de verdad, el que diseñó el Guasón sí está poniéndose bien loco, ¿eh? Definitivamente. No sé si vieron estas portadas. Nuevo conductor de Bandamax. De hecho, las portadas están de lujo para coleccionarlas, ¿eh? O sea, tienen un retoque muy bonito y sobre todo se nota muy bien ese contraste de los colores con el personaje. Entonces lo hace resaltar demasiado. Por eso, por ejemplo, esa de Harley Quinn se ve, ve muy bonita. Sí, oye, yo sí que la portada de Harley Quinn, que pues es interpretada por Margot... Margot Robbie, me trabé. Que la verdad es de que se ve hermosa esa portada. Ahora sí que utilizando los colores principales que tiene la Harley Quinn de esta película. Y que pues también es los elementos que tiene la Harley Quinn del nuevo 52. Y que pues la verdad es de que sí quiere uno tener estas portadas de Empire. Que no sé qué revista mexicana las irá a traer. Pero sí, uno ya quiere tener esta portada en su colección, ¿no? Fíjate que, no sé, yo estoy un poco escéptico porque esta ahora en tendencia de hacerlo súper colorido me saca un poco de onda, ¿no? Si bien DC siempre ha intentado manejar ese tono oscuro y Marvel así súper alegre y colores vistosos, como que estas rompen un poco, no sé si sea estrategia para literalmente romper ese estigma de somos oscuros y todo ese asunto, pero no, como que a mí me parecen, digo, están padres, pero a mí sí me parecen como que normales. Bueno, pues ya si quieres quitar la oscuridad DC Comics, pues ve los episodios de Supergirl, que ya se estrenó, y todo el mundo dice, no, ¿qué estás haciendo? No sé, ¿por qué le das tanto color y tanta color y alegría al universo con este personaje? No, pero fíjate, digo, a lo mejor me salgo un poquito de tema, pero ese es un cambio que hemos estado viendo. Por ejemplo, en series de televisión, literalmente, quien ha tomado la parte alegre y divertida y cosas así ha sido DC. O sea, tienes Flash, tienes Green Arrow, que no son... Tienes Supergirl, que no son... Hasta ¿cómo se llamaba la de Superman? Smallville, no son... obscuras, no son historias obscuras, son más teenagers, ¿no? Uh-huh. Y... Marvel ha optado por series más pesadas como Daredevil, como Agente Carter, como que ahí están invertidos, ¿no? Como que sí. El efecto es invertido con las series que con las películas. Pero en general digo, están padres, no digo que no, pero no me ofrecen así como que, ay, wow, las necesito. Y menos la de Jared Leto, se ve horrible. ya sé. Eso es lo que yo digo, ¿no? Que pues, sí combina bien con las revistas de Furia, ¿no? ¿La única? Que ahí hablando de series, ¿sabes cuál es la única que sí era oscura, pero que nada más... Oh, lo atacan los Alex. Exterminate. ¿Qué pasa, hermano? Parece que te atacan los Alex. Pero bueno, pudieran recordarnos algunos colores psicodélicos a las películas de Batman y Robin de Joel Schumacher. Sí. O la de Batman del 67, de plano. Sí, bueno, sí. Pero nos estamos yendo ahí lejísimos, o sea, no tiene nada que ver con la de ahora. Y fíjate que viendo las demás portadas, o sea, viendo la portada, por ejemplo, de Will Smith, se me hace una portada muy X, o sea, en ningún momento siento que sea Deathstroke, o sea, es Will Smith con una armadura negra y chido, ¿no? Pero Deadshot. Deadshot, pero no sé, como que esa me pareció muy X, como que no refleja nada. Y la de, ¿cómo se llama esta mujer? La Encantadora. La Encantadora. Esa todavía está padre junto con la de Harley Quinn. Creo que las de las damas están padres, pero las de Deadshot y la de Joker están muy chafas. De hecho, fíjate que están empezando a ver qué onda con Encantres, porque pues no se ven las fotos cuando aparece el escuadrón completo, nunca aparece Encantres, ¿no? Entonces como que parece será villana, o va a ser una aliada que va a aparecer después, quién sabe, pero pues el personaje de Cara Delevingne sí se ve bastante enigmático, y yo creo que a lo mejor hasta puede ser la villana a la que van a enfrentar a este grupito, ¿no? Aunque yo pienso que sería demasiada carga para esta Cara Delevingne que interprete la villana principal de la película, ¿no? Ah, sería demasiado, creo. Creo que no aguantaría ese papel dentro de la historia. Digo, igual y sí, ¿no? Me espero equivocarme, pero no creo que vaya a ser así. Mira, yo creo que de la revista en general, lo que más me llama la atención, más que las portadas y las fotos, que tampoco te ofrecen gran cosa, o sea, no son como fotos, como la ¿cuál fue la donde salió las de Star Wars? La Vanity, creo que fue. Uh-huh. Que esas fotos sí te ofrecían cómo se veía desde detrás de cámaras, ¿no? Aquí no, aquí te ofrecen las imágenes que vas a ver dentro de la película, eso tampoco me agrada. Pero los comentarios que están haciendo dentro de, me parecen bastante interesantes, ¿no? Intentar describir un poco a su personaje sin generar spoiler e intentar darle ese sentido de vayan a verla porque tal personaje es así y así y así. Eso me parece bastante bueno. Sí, de hecho vamos a ver lo que pusieron ellos. De hecho, Joel Kinnaman, el actor que va a interpretar al líder del grupo que se llama Rick Flag, comenta de que pues es una persona que ha visto muchos amigos morir y que ha matado a mucha gente, pero que va a tener muchos conflictos con Deadshot, porque pues bueno, Deadshot seguramente pues al ser un personaje que pues es un experto matón y todo esto, pues va a andar dándole muchos problemas. Y con Harley, ¿no? Que pues Harley, pues vas, imagínense tener que poner a la mujer más loca del mundo en tu equipo y tenerla que andar tratando de convencerla, ándale, haz esto y te prometo que vas a poder destruir todo lo que está ahí enfrente. ¿En serio? ¡Yay! Me imagino, ¿no? El personaje de Adewale Akinnue Akbaje, espero pronunciarlo bien. Infrastructure. Claro, mejor le decimos Killer Croc. Trabalenguas. Bueno, Killer Croc, o como le dicen en los videojuegos en español, cocodrilo asesino. De verdad, es que poca abuela que dice esa traducción. Es un caníbal con problemas de carácter, aunque solo se come la gente talentosa y es bastante selectivo, ¿no? Eso estuvo chido. Jay Hernández hace a Diablo, que es un personaje que a pesar de tener unas grandes habilidades para matar, él prefiere mejor estar fuera de la batalla. Capitán Boomerang, que es interpretado por Jay Courtney, pues dicen que es un completo fanfarrón en el más puro sentido de la palabra y su primera instrucción a sí mismo fue: encuentra tu mampip interno. Adam Beach comenta que Slipknot es un tipo formidable, capaz de escalar todo y que él sobrevive atrapando personas. Incluso llega a fanfarronar con la idea de que él fue sorprendido estrangulando a la Mujer Maravilla. Ajá. Y Karen Fukuhara describe a Katana como una guerrera con modales y códigos muy altos, pero capaz de despedazar cientos de personas sin siquiera despeinarse. Y curiosamente es la única personaje del Escuadrón Suicida que yo sé que en los cómics no es una villana. Siempre ha sido una superheroína, pero siempre ha sido como de ese grupito de no tengo poderes, pero puedo descabecharme los que yo quiera, por eso mejor Batman la tiene aparte, ¿no? Mira, yo creo que está interesante lo que dicen, pero siento que sigue siendo demasiado como que somero, ¿no? Como que muy, muy, muy cuidado, muy delicado, ¿no? La revista no te está ofreciendo realmente un avance a nada, pero pues bueno, está divertido para ir generando ese hype, pero creo que le hubieran podido echar un poquito más ganas para generar contenido de una serie que nadie, bueno, de una saga de una película que nadie conoce, que puede ser muy interesante, que puede generar un impacto como Guardianes de la Galaxia por lo alocado que puede ser, y que lo estén soltando tan así de este personaje es cuidadoso, pero es inteligente, pero es delicado, ¿no? Entonces, eso me parece... Habrá que esperar que ojalá ese David Ayer ya haya sacado un segundo avance de esta película y que ya vaya moldeando un poco más las personalidades, porque digo, lo que vendió en el primer tráiler fue ver al Guasón, definitivamente, ¿no? Ya vamos a ver si en el segundo tráiler ya nos puede vender a los personajes del Escuadrón Suicida, que se supone son los principales de esta historia, ¿no? Sabemos que el Guasón es un personaje que meramente va a generar el fondo necesario para entender el personaje de Harley Quinn, pero no sé, a lo mejor termina siendo el villano a seguir, uno nunca sabe. Espero que no, porque quemarían una historia bastante interesante. O sea, si todo esto es en la tendencia de a ver si vas a ser más impresionante que el Guasón de ¿cómo se me puede olvidar? Heath Ledger. De Heath Ledger. Eso ya está chafa, ¿no? Porque pues, ese no es el objetivo. Cuando fue ese Guasón, era la película de Batman. Y entró un Guasón a robarse la película literalmente con actuación, improvisación y todo eso. Si aquí ya me lo están vendiendo desde antes de la película y me están diciendo, velo, velo, él es malo, él es hilarante, velo, velo. Ya es así de, ay, por favor. Bueno, futuro Hello ya le vendimos la idea de que va a salir Batman. Ben Affleck, ¿no? Pues bueno, ahí por cierto, hablando de la gente del chat, un saludo a M. Medina, felicidades, hoy es su cumpleaños, bueno, todavía es su cumpleaños aquí en México, todavía faltan 40, sí. Una hora 40 minutos para que acabe. Él vive en el futuro. Sí, él vive en el futuro, ya debe haber celebrado su cumpleaños con pastel. Taratata, y japonés, Ya escucha los cuetones tronando. Ya cuando vengas a Guadalajara te traemos de regalo un enorme plato de pozole. Y tantas ahogadas. Sí, bueno. O al DF. Unas salitas de Hooters. Ah, sí. Una torta, señor. Bueno, eso no sé si se puede conseguir. Ya dijimos, conste. Bueno, pues ahí una felicitación a M. Medina. Y por cierto, queríamos aclarar, creo que ya investigó Marco respecto a nuestro regalo de la PlayStation Network. Pues sí, solamente es para territorio mexicano. Lamentamos a los que están fuera de México. Pues a menos de que tengan ahí algún amigo en México a quien se lo quieran regalar, pueden participar, ¿no? Y ahorita sí, al rato decimos cómo lo vamos a regalar. Un buen regalo y pueden quedar bien. Bueno, pues vamos pasándonos a la segunda noticia de la noche. Que si seguimos hablando del Escuadrón Suicida, se nos va a ir toda la noche. Vamos a ver. La que sigue también. Y la que sigue. Vamos a ver, la que sigue. Venga. Bueno, pues, ¿qué creen? Pues vamos a hablar de Star Wars. Porque pues ya saben que se acerca. Al menos ya no es de Vengadores o superhéroes de Marvel. Gracias, Marco. Gracias. El caso es de que J.J. Abrams fue entrevistado varias veces durante la semana. Y lo primero que comentó, la primera pregunta que le hicieron es: ¿va a haber más trailers de Star Wars, señor Abrams? Y le dijo a Abrams: ¿qué creen? Pues no, solamente va a haber spots para la televisión. Y esto, pues pues yo creo que eso es bastante bueno. Esa es una noticia bastante buena para aquellos que quieren mantenerse en el misterio, que no quieren saber ningún spoiler, como pasa con las películas de Marvel, que ya a falta de una semana ya prácticamente viste media película entre trailers, teasers y comerciales. Y acá ya dijo J.J. Abrams: va a haber comerciales, va a haber alguno que otro videito más, pero no va a haber ni un solo trailer más. Ya vieron toda la información que necesitaban ver. Con esto ya se pueden generar las expectativas que necesitan para que ustedes vayan a ver la película que merecen y no reciban más de lo necesario, ¿no? Antes de llegar al cine, ¿no? De todas maneras, dice Abrams que todavía está, pues, todavía no han llegado al corte final, pues todavía estaban trabajando algunos efectos visuales, algunas escenas, revisándolo todo en el cuarto de edición, e incluso todavía quedaba pendiente una sesión de grabación de la banda sonora con el señor John Williams, que pues ustedes saben es el hombre detrás de la banda sonora de las 6 películas anteriores, y pues ahora sí que Abrams quiere darnos la película que merecemos, de tener esa experiencia surrealista y el deseo de poder ver pronto esta película terminada, ¿no? Que pues ya sabemos que el 18 de diciembre viene el estreno. Y bueno, ¿qué otra cosa significa para nosotros el hecho de que Abrams diga que no va a haber más trailers? Que no vamos a saber qué onda con Luke Skywalker. Apenas se ven, apenas se ven unos cuantos detalles y todo el mundo ya está haciendo especulaciones, todo el mundo se está preguntando qué pasó con Luke, se volvió un Sith, se murió, ¿qué? Díganos. Y de pronto va a decir Abrams: pues eso, investíguenlo el 18 de diciembre, ¿no? Entonces parece que es más probable que veamos a Mark Hamill interpretando otra vez a The Trickster en Flash, en la serie de Flash, a que lo veamos con Luke Skywalker antes del estreno de la película, ¿no creen? Sí, pero sí hay algo muy bueno y muy positivo, es que ya no van a haber más avances de la película, porque pues ya ven con, como les decíamos hace rato con lo de Marvel, que ahora no hay noticias, pues ahora no se va a poder armar una historia en base a los trailers que han salido. Y así no vamos a saber nada de Luke Skywalker. Y es algo... No, y mira, deja tú eso, o sea... Está bien que haya trailers, está bien que haya avances, pero en el punto en donde ya tienen que usar las escenas más impresionantes para generarte hype y que en esas escenas luego sean las mismas que te van a mostrar en la película, en el mismo sentido, en el mismo tiempo, o sea, todo igual a lo que ya viste, bueno, ahí te echa a perder absolutamente todo. O sea, yo lo he dicho, yo detesto estar cada 5 minutos, que el trailer de esto, que el avance de esto, que el teaser de esto, es un poco fastidioso, porque cuando llegas a ver la película ya sabes, seguramente esto va a ser así porque va a ser el malo y el bueno. O sea, el teaser o el trailer donde sale Han Solo y Chewbacca y dice, estamos en casa, ¿no? O sea, te eriza la piel. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas son muy buenas. O sea, ese tipo de cosas valen mucho la pena y son muy valiosos. Son de esos trailers que te quedan por siempre en la cabeza, ¿no? Jamás te van a olvidar. Pero si ya te lo van a contar todo, no está padre. Aquí lo está haciendo de una manera bastante inteligente. Está dando, está generando hype. Está queriendo hablar de la cinta sin estarte diciendo absolutamente nada. Te está dejando personajes muy cuidados, muy a un lado, que te dicen, esta es parte trascendente y ¿por qué no lo has visto? Pregúntate por qué no lo has visto. Y eso te genera que tu mente fluya y fluya y fluya. Y cuando llegues a ver la película y lo descubras, ¡puf!, explote. Sí, igual por ahorita no especulen con lo que va a ser el destino de Luke Skywalker y esperen a que lo vean ya en la película. Sí, pues oye, de hecho, Kylo Ren, el personaje, el malo de la película, pues es interpretado por si no me equivoco, por Adam Driver, si no me equivoco, que es un actor muy joven y dices tú, está años luz de edad y de talento que Mark Hamill, ¿no? Entonces sí es algo que debemos de tomar en cuenta. Otro detalle es de que él dijo a Abrams que si uno cree que cortaron a Luke Skywalker por accidente del tráiler, no, él dijo, así es como van las cosas, y si no han visto figuras de acción, no han visto ningún producto relacionado con Luke Skywalker, esa es la intención de Abrams, ¿no? Esperar a que la gente vea la película, y si ya sale algo de Luke Skywalker, figuras de acción, monitos de Lego o cualquier otra cosa, hasta después de ver la película veremos esos productos. ¿Por qué? Pues para eso entonces ya sabremos qué pasó. Y que también los juguetes son un spoiler muy recurrente. Ya nos había pasado con la película de El Sorprendente Hombre Araña, que nadie sabía cómo iba a ser el lagarto hasta que salió en Los Pez. O en la figura Lego, o las figuras Lego esta de Iron Man 3, donde vemos cómo se llama, Pepper vestida de Iron Man. Entonces dices, espera. O las de Dragon Ball, ¿no? Sí. Que las vimos como un mes antes aquí en la galería Tamashii y que resulta ser que ya estaban, ¿no? Entonces, digo, está padre porque aparte, si nos remontamos un poquito cuando salieron las primeras películas, pues sí, el personaje de Luke era el bueno, pero definitivamente las figuras que más se vendían o eran los Stormtroopers o era Darth Vader. Aquí, si todo lo manejan de la forma correcta, aquí se va a hacer justicia de eso. Y si es un personaje tan impresionante como lo están intentando manejar por lo oculto que se está mostrando, creo que va a ser una de las figuras más cotizadas y más deseadas por todos los fans. Está padre. Sí, se van a volver locos todos, ¿no? Con eso de que ya les gusta agarrar los trailers y querer dar una explicación de miles de horas por un trailer de un minutito. O sea, mejor relájense y esperen a ver qué pasa. Ya falta poco, ya estamos a, ¿qué? ¿Mes y medio? ¿Un mes? Sí, más a o mes menos. Y medio, más o menos. Entonces aguanten bares, señores. Ya vamos a poderla ver y podemos ver si quedó bien o si vamos a matar al director. Y hay otro detalle. Ya después de ver la película, sí, claro, van a odiar a las personas que empiezan a soltar spoilers por las redes sociales, pero a través de Twitter hay un complemento que se llama Spoiler Alert, que bloquea todo tipo de spoilers de series de televisión y películas relativamente nuevas, y yo imagino que va a estar incluido Despertar de la Fuerza en este compendio, para que lo vayan checando, vayan haciendo sus pruebas con... ¿Qué será con la serie de los zombies? Con The Walking Dead. Por favor, ¿no? Sí, sí. Así de... Hijos de la chica. Con The Walking Dead o con Gotham, que pues también ha tenido... Sí, de pronto sí ha habido gente que ha pegado gritos por los spoilers, no tantos como los con los The Walking Dead, pero... ¿qué otra cosa iba a comentar? Sí, de que creo que algunas cadenas en Estados Unidos van a prohibir el entrar al cine con cascos o con máscaras, cascos o blasters por los incidentes que hubo con la película del Caballero de la Noche Asciende. Y es comprensible, ¿no? Pues imagínense, no vaya a salir que algún loco tenga escondida en su blaster una pistola y empiece a disparar a la gente sin ton y son. Digo, ya saben que se ponen bien locos ahí en Estados Unidos. Acá en México, pues yo creo que van a ser más, un poco más tolerantes al respecto, ¿no? Porque sí, digo, es muy raro que alguien ande cargando una pistola, ¿no? Y un blaster. Más bien, si se han agarrado a balazos, normalmente es en la calle afuera del cine, ¿no? Pues digo, eso pasó en Monterrey, pero pero dentro del cine es muy, muy raro que ocurra en México. Hubo un evento similar en Europa, no me acuerdo en qué país fue, de que una persona iba disfrazada de Darth Vader. No llevaba el sable de luz, pero llevaba un sable, una katana. Y sí, se echó a un par de personas ahí. Pues con esas cosas mejor. Ya con eso. Sí, no, pues sí, dijeron pistolas, lightsabers, todas esas cosas, por favor, guárdense en su casa. Si quieren venir de Stormtroopers, vengan sin el casco. Si quieren venir de Darth Vader, pues bueno, procuren hacer un buen disfraz. Si quieren ir de Jar Jar Binks, no esperen volver a casa. Bueno, pues vamos a continuar, porque si no se nos va a ir el resto del programa en Star Wars y en el Escuadrón Suicida. Y es una mala noticia la última, que yo creo que cuando vimos que Neil Blomkamp iba a tomar un proyecto de Alien, todo el mundo empezó a ver los dibujos, ahora sí que su proyecto, y pues se ve interesante, porque lo que quería era borrar de la memoria colectiva Alien 3 y Alien Resurrection, que pues sabemos que son las peores películas de Alien. Bueno, eso sin contar Alien contra Predator 2, que es así, yo creo que nadie se acuerda. Pero el punto es de que Neil Blomkamp, pues él quería traer otra vez a los actores originales, ver de nuevo a Michael Biehn, a Sigourney Weaver, pateando traseros de Aliens, que nos olvidáramos de la idea de que se estrelló el avión en la nave en la tercera película y se murieron todos menos Ripley, y esto pues traía una gran idea, pero pues digo, resulta que Neil Blomkamp me anunció en su cuenta de Twitter que este proyecto se va a quedar ahora sí que pues guardadito en un cajón un rato, porque 20th Century Fox ha decidido darle prioridad a la secuela de Prometheus, que está pues escribiendo y que va a dirigir Ridley Scott, que es Alien Paradise Lost, que pues sabemos que es, ahora sí técnicamente es una precuela de Aliens. Entonces 20th Century Fox como que le va a dar más importancia a este proyecto que al de Neil Blomkamp, y él ya lo dijo por Twitter que pues ni modo, tanto que quiere trabajar con los xenomorfos, con la teniente Ripley, pues va a tener que buscar otro proyecto en que trabajar. Y eso pues es bastante triste, porque la verdad es que yo sí estaba más interesado en ver nuevamente xenomorfos, a Ripley pateando traseros, aunque ya tengan ya esté abueliendo la señora Weaver, y que de pronto ir viendo nuevas hipótesis de cómo fuimos creados por un grupo de ingenieros, y que los ingenieros de pronto se andan peleando con los xenomorfos y que se generen nuevas especies de mezclas de ingenieros con xenomorfos, bla bla bla, que pues está muy chida la idea, pero en el momento sí te explota la cabeza de pensar en tantas teorías, ¿no? A mí me parece algo muy triste, yo siempre lo he dicho y siempre he defendido el trabajo de Neil Blomkamp, de hecho al grado de decir que es mi tercer director favorito, y eso que solamente tiene tres películas, y siento que el trabajo que tiene y que puede hacer con esa frescura que ya no se ve tanto, iba a ser muy bueno. Sin embargo, creo que el fracaso que tuvo con Chappie, más el proyecto que se está haciendo con la secuela de Prometheus, le dan en la torre a este proyecto, que pues era un 50-50. Al final de cuentas, los detractores están con que no, y que ya dos películas que fueron una basura y que no sé qué. Y los que estamos a favor decimos, bueno, pudo lograr lo que hizo con District 9, ¿no? Entonces, a mí sí me genera tristeza, porque yo sí tengo mucha confianza en este director, pero pues entonces habrá que esperar, ¿no? Es lo único que nos queda. Sí, pues a ver si logra tener éxito Paradise Lost, y que de pronto le digan, ¿sabes qué? Pues aviéntate con el proyecto, ¿no? Aunque pues mientras más pasa el tiempo, pues más los años van a andarle pegando a Michael Biehn, a Sigourney Weaver, y entonces eso puede también pegarle mucho al proyecto de Neil Blomkamp, ¿no? Oye, pero yo tengo una duda. ¿Realmente les surge a ustedes querer ver una continuación de Prometeo? O sea, yo con lo que nos dejaron, yo me quedo perfectamente, o sea, ya me quedo satisfecho, no necesito ver más. Porque le van a dar en la torre a la primera, pero no sabemos si vaya a quedar bien o no. También. Es que no sé, a mí sí me gustan mucho las teorías que manejaban en Prometeo, pero el problema es de que ya cuando vas a profundizar más, bueno, pues ¿qué le vas a agregar? Ese es el problema. Es a lo que yo quiero llegar. O sea, ¿para qué quieres agregarle más horas y que más hojas al montón? Digo, a lo mejor eso de que el alien que sale, que vaya a salir de un engineer, pues eso va a ser interesante ver esa mezcla, ¿no? Pero pues, digo, también uno puede temer que vaya a salir algo así como el Predalien de Alien contra Predator 2, que fue una porquería, realmente. Yo cuando vi eso dije, no, por favor, ya no quiero saber más del tema. Pero, híjoles, así que pues, bueno, sabemos que Ridley Scott eso es caso serio, entonces hay que darle chance, hay que darle la oportunidad. Aunque sí me hubiera gustado mejor ver más a los humanos seguir pateando traseros de aliens, ¿no? O siendo derretidos por aliens. Ya hemos visto que el juego de Sega, a pesar de que pues muchos criticaron que era malo y todo esto, a la gente que ama a Alien le encantó, lo adoró. ¿Por qué? Porque es el juego que esperaban jugar de Alien, un juego en donde de pronto no salías a matar a Alien, sino a esconderte y a salvar tu vida, como si todo dependiera de ello, ¿no? Porque sabes que pues la criatura no es tampoco tan fácil de matar. Pues es que es realmente sentirte una persona que está literalmente frente a un alien y tienes que escapar, saberte mover, esconder, hacer cosas bien mañosas. O sea, está bien divertido e ingenioso. Y los mapas dicen que están... Uf. Ese es el punto, es lo que uno quisiera ver de alguien, o sea, ese tipo de historias, ¿no? De que de pronto nos pongamos a explorar más en el universo de que ha generado con Prometeo y que pues esto va a implicar pues ahora sí que más choros científicos, más choros sobre el sobre su concepto de creación y todo eso que dices. Oh, la idea es recuperar el terror al espacio y a los bichos que se encuentran ahí. Sí. Así bueno. Ahorita ya tenemos terror a lo que hay acá en la Tierra, ya le tenemos miedo a Jason, a Freddy, pero pues hay que apoyar al alien. Sí, que fue nuestro asesino serial en la extraterrestre de los 80, ¿no? Junto con el Predador. ¿Voten por el alien para presidente? Ah, pues sí, yo sí votaba. Ahí el alien nos saca la doble lengua, ¿no? Y luego pues, nos escupe ácido y nos calla a todos. Bueno, pues si no hay más que comentar de esta noticia, pues vamos a cerrar la sección de noticias y vamos pasándonos a las efemérides. Gente de México, pendiente después de las efemérides porque vamos a entregar un código. Efemérides del día. Un 3 de noviembre nacieron las actrices Roseanne Barr, Monica Vitti, Barbara Riley y Kate Capshaw, el cineasta francés Jean Rollin y los actores Osvaldo Miranda, Jeremy William Huggins, Tom Savini, Dolph Lundgren, Hal Hartley, Angus McLaren y Charles Bronson, quien interviene en más de 60 películas de acción como 10 a la medianoche, El Vengador Anónimo, Asesino a Sueldo, Los Siete Magníficos, El Gran Escape y 12 al Patíbulo. En televisión trabaja en Bonanza y Playhouse 90. Recordamos también con mucho respeto a quienes fallecieron un día como hoy, los actores Jonathan Harris, Ian Bunyan y Arturo de Córdoba, quien actúa en más de 80 películas, tales como La Diosa Arrodillada, El, La Malcasada, Juventud Sin Ley y El Rebozo de Soledad. Se estrenaron las películas Death Note, The Last Name, en 2006, El Yusia, en 1980, Carrie, en 1976, Godzilla, en 1954, El Vengador Solitario, en 1939, La Muerte Anónima, en 1937 y En Plena Acción, en 1925, entre otras. Ya regresamos. Así que pues fueron unas efemérides bastante breves. Ojalá, no, la verdad es que así yo creo que les va a gustar y ahora sí. Hemos trabajado en pulir estas efemérides programa a programa, siempre recibimos el feedback de ustedes y el feedback del resto del equipo de RCDMX para irlos mejorando y la verdad es que les quedó muy padre el abuelo el día de hoy. Y pues, híjoles, recordar que ahora es aniversario de Carrie y de Godzilla. ¡Oh! ¡Qué bárbaros esas películas! Bueno, Godzilla, pues ya sabemos el origen de una gran franquicia que pues ha llevado a un montón de películas y por otro lado Carrie, que pues es la primera, creo que fue la primera adaptación al cine de una obra de Stephen King. Y yo creo que fue una adaptación bastante buena y que pues también lanzó a la fama a C.C. Spacek, a John Travolta. Híjoles, vaya generación la que salió de esa película y que pues yo todavía me quedo con el final de Carrie, de cuando lo vi que no estaba tampoco tan chico y que veo ese final y yo sí me quedé así de no dormí toda la noche nomás pensando. Un final para el psicólogo. Sí, no manches, o sea, eso de que dices, esa sensación de cuando te dicen de que sueñas de que los muertos te jalan las patas, híjoles, ahí lo ves ahí lo ves en pantalla y dices tú, ching. Pero ahí te jala la mano. Sí, definitivamente, ahí sí se te va el sueño. Pero bueno, digo, también obviamente, pues, siempre va a estar opacada por El Exorcista, como la película más terrorífica de los 70, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a, pues, a lo que... Ah, pues, a reventar el regalo de una vez. Yay, ahí pues, les ve el código. Disfrútenlo y pues aprovechenlo. Que empiecen pues, los juegos del, del ticket. Y pues igual es un agradecimiento a nuestros seguidores a través de las redes, a través de la página de internet. Y pues ya más adelante estaremos reventando más cosas, ya sea para Twitter, Facebook, a través de la página Reset MX Reviews o también para el Mixler. Solamente un pequeño favor para aquel que lo logre descargar, bueno, que lo logre canjear, nos avisa, porque si no lo hemos canjeado, pues lo vamos a ofrecer al recalentado, ¿eh? Así que se los encargamos. Bueno, y recuerden que es para México nada más. Para México, así exactamente. Es. Recuerden, lo pueden utilizar en cualquiera de sus consolas de Sony que tenga acceso a la PlayStation Network. Así que si tienen PlayStation 2, bueno, pues lamento decirles que no va a funcionar, pero para PlayStation 3 en adelante, por supuesto. Bueno, pues vamos pasándonos a las reseñas que tenemos ahí, déjame ver. Tenemos, si no me equivoco, tres películas que tienen algo que ver con México, ¿no? Para bien, para mal, o de plano, para muy mal, pero bueno, voy empezando con una reseña que pues estuve preparando durante la semana, que es de una película que se llama Sicario, Tierra de Nadie. La verdad, bueno, esta película, cuando oyen la palabra sicario, y de hecho lo define Denis Villeneuve al inicio de la película, es sicario, pues es la... antes se le llamaba así a aquellas personas que vivían en las tierras romanas, que de pronto cuando llegaban los romanos y ponían sus leyes, su imperio y todo esto, pues se lanzaban a matar romanos a lo loco, ¿no? Y esto pues generó después que derivara el término sicario como un asesino, se puede decir, de grupos organizados de criminales, que es el término que hemos utilizado en México y que también se utiliza en Colombia para definir a un asesino del crimen organizado. Pero bueno, eso ya pues bajo esa premisa tenemos esta película que pues le pusieron Tierra de Nadie aquí en México, pero pues bueno, algunos venden el póster Sicario, 2 puntos Tierra de Nadie, se acabó, no hay problema. Y tenemos que, pues sabemos que aquí estamos agarrando una temática bastante delicada, que es la guerra contra el narco, un evento que pues hemos visto pues ya de mucho tiempo, digo, no es un evento nuevo, pero recientemente, recientemente hemos visto películas de ambos lados de la frontera platicando de este tema que es crudo, que es sangriento, que ha sido muy duro para los mexicanos, para nuestro país, sobre todo para la gente que vive en el norte y que vive en algunos estados del sur, y sobre todo también para la gente que está del otro lado en los estados del sur de Estados Unidos. Hemos visto diferentes ángulos, como películas como Heli de Amad Escalante, La Jaula de Oro, que también tiene su parte ahí chocando con los narcos, y también pues vemos esa película tan deprimente llamada El Abogado del Diablo de Ridley Scott, que la verdad es que a veces la quiero olvidar, porque es una película que realmente a mí me deprimió. O sea, y por un lado es una película que deprime, y tanto porque está mala, y por otro lado porque está deprimente. El caso es de que Denis Villeneuve decide llevar a esta película pues manejando una temática un tanto distinta, ¿no? Aquí vemos al director de intriga dirigiendo a Emily Blunt, quien apareció en El Filo del Mañana con Tom Cruise, Benicio del Toro, que es un experto en interpretar malosos, personajes malosos de latinoamericanos, como por ejemplo el que hizo en Tráfico, y Josh Brolin, que pues también lo vimos en Sin Lugar para los Débiles hace algunos años, con un guion de Taylor Sheridan. ¿Qué nos cuenta esta película? Básicamente vemos la historia de Kate Mazur, un agente antisecuestros del FBI, que cuando descubre algo horrendo, definitivamente horrendo, en el sur de Estados Unidos, decide lanzarse en la investigación de este evento atroz, que involucra a un cártel del narcotráfico mexicano, lo cual la mete en un grupo especial en la cual dos consultores, uno interpretado pues precisamente por Josh Brolin y uno bastante misterioso llamado Alejandro Gillick, que es interpretado por Benicio del Toro, la van empezando a involucrar en este operativo que nos hace darnos cuenta de que las metodologías que La aplicación de las metodologías que va a utilizar este grupo harán que Kate se cuestione la forma en que ella trabaja, que en la forma en que ella trata de idealizar los procesos bajo los cuales el FBI y otros grupos hacen sus procesos, ¿no? De que ella tiene la idea de que la impartición de la justicia tiene que ser pareja para justos y malvados, y de pronto la realidad es bastante distinta, ¿no? Lo cierto es de que Villeneuve tiene un comienzo impresionante. La primera escena es de decir, ¿saben qué? Si tienen las palomitas, no se las coman antes de la película ni durante esa escena, porque van a sentir una repulsión. ¡Oh! Formidable. O sea, es un retrato crudo, bastante cruento, de lo que puede hacer un grupo de narcotraficantes con gente. Y bueno, ustedes, digo, para aquellos que se quieran, seguramente aquellos que ya vieron el blog del narco se pueden ahorrar esta escena porque ya lo vieron. Pero para aquellos que no están acostumbrados a ver tanto amarillismo, Villeneuve lo retrata de una manera realmente cruda. Y eso es algo que de pronto te quedas tú, wow. Y también algunas escenas que causaron bastante escándalo para el gobierno de Chihuahua, porque, el grupo se va a Ciudad Juárez, y en Juárez se encuentran pues con todo aquello que se pueden encontrar en una ciudad que está marcada por la violencia del narcotráfico, ¿no? Entonces, así que pues les dejo esos dos puntos. Pero ya pasando esa parte, ya es cuando te pones a explorar ya no tanto la crudeza y la crueldad del narcotráfico mexicano, sino la forma en que Estados Unidos está tratando de revertir esto, ¿no? Aunque sabemos de que algunas cosas si están un poquito fuera de la realidad, si nos quedamos así con la tendencia de decir que a veces, ¿quién realmente es el malo en esta historia? ¿Estamos realmente combatiendo un enemigo o a la hora de aplicar ese ataque contra el enemigo nos estamos volviendo peor que el enemigo? Esa tendencia filosófica que a veces hemos visto en otras películas, que hemos visto en otras historias, y que aquí Villeneuve lo aplica de una manera consistente durante la película, ¿no? Aquí vemos dos trabajos actorales bastante buenos. Uno es el de Emily Blunt, quien va viendo cómo su personaje evoluciona conforme van ocurriendo los eventos, que van poco a poco desmoralizándola, destrozándola, desmenuzándola, al grado de que vemos a un personaje que de pronto, de verla segura de sí misma al inicio de la película, va evolucionando a algo que de pronto sí nos hace pensar que Emily Blunt hasta podría ser considerada nominaciones al Oscar. Del otro lado tenemos a Benicio del Toro, que él sabe hacer muy bien los papeles, este tipo de papeles en películas que pues han sido violentas, que películas que involucran narcotráfico. Fue nominado al Oscar por Traffic, y eso pues le da muy buena referencia para que nosotros podamos decir que aquí Benicio del Toro no tiene ningún problema en interpretar a un personaje que pues es crudo, es frío, es misterioso, y que queda muy bien retratado en la película, ¿no? Yo pienso que entre estos dos personajes se va la película bastante bien. De hecho, yo pienso que el personaje de más el de Benicio del Toro que el de Emily Blunt, aunque definitivamente hay momentos en que Emily Blunt sí afloja un poco, pero sabe llevarse bien la película a las espaldas, sobre todo en la primera mitad. En la segunda pues es Benicio del Toro y lo domina, y son esos momentos en donde dices tú, hasta te da miedo el personaje, ¿no? Lo que sí es de que yo siento que otro de los puntos fuertes de la película de la banda sonora, Johan Johansson, quien ganó el Oscar el año pasado por La Teoría del Todo, nuevamente sale a la carga con una banda sonora que nos tiene tensos en muchas partes de la película, incluso en momentos en donde no debíamos estar tan tensos, realmente estamos así nerviosos, que yo creo que no comiendo las palomitas, sino más bien jugueteando con ellas, nomás de andar pensando qué es lo que va a venir después, sobre todo con una subtrama que ocurre en Nogales con personajes que parecen estar ajenos a la historia principal, y que de pronto esa subtrama sí de pronto nos genera cierta tensión de pensar, híjoles, es que están en Nogales, están en Sonora, y ¿qué puede pasar, no? Y estás, ¿qué puede pasar? Y andas así, con esa sensación, y creo que hasta llega a de pronto ser la película mucho más tensa que incluso que muchas series o telenovelas que se han hecho de narcotráfico, gracias a esta banda sonora, ¿no? También el trabajo de fotografía, pues como les digo, Villeneuve no escatima recursos para darnos esa sensación de crudeza que la historia debe tener, sobre todo cuando muestra la crueldad del narcotráfico en México. Aunque también sí puede sonar para algunos un tanto amarillista, y hay unas escenas impresionantes de un operativo donde vemos tomas con lentes infrarrojos y de visión nocturna que le dan bastante tensión a la escena, ¿no? Que en donde curiosamente es el único momento donde no hay una banda sonora, y con eso basta para que estemos literalmente mordiéndonos las uñas de ver esta tensión, ¿no? Así que Villeneuve logra hacer una película que sabe entretener a la gente, sabe tenerla tensa, sabe mantener la polémica durante toda la película, aunque yo siento que le faltó esa parte de suspenso con la que me conquistó con Intriga, y digo, no creo que vaya a igualar lo logrado con Intriga, pero por lo menos sabemos que Villeneuve puede estar peleando por algunas nominaciones al Oscar, ¿no? Es una película que yo creo que no es para cualquier público. Ahora sí que no lleven a sus niños a ver esta película porque van a salir asustados, muy asustados. Insisto, por favor, no coman. Si quieren comer, aguanten hasta más o menos un poquito después de la tercera parte de la película para que ya digan, creo que sí necesito comer algo. Y pues en lo particular, yo le puse un 8. La verdad es de que esta película a lo mejor no va a aspirar a Oscars, pero sí va a ser una película de la que se va a hablar mucho durante los próximos días. No sé qué opinan los demás. Pues acá en los comentarios que nos mandó Jimmy Arzube a través del chat, dice que Sicario está dentro de su top 3 del año y te sitúa en un escenario donde estás pensando en todo momento en algo que puede salir mal y no apto para corazones débiles. Y de hecho en el único segmento de la película donde pienso que algo no iba a salir mal, sale mal y dices tú, ¡oh, qué buen giro! ¡Dios mío! Villeneuve sí está, sí, ahorita de momento yo creo que es la mejor película, yo creo que va a ser una película que, no digo para top 3, pero sí para top 10, ¿no? Yo sí la estoy poniendo como una de mis favoritas de este año, ¿no? Aunque sí, la verdad es que yo creo que sí voy a necesitar unas semanas para recuperarme y volverla a ir a ver, porque sí me puso muy nervioso la película. Es muy tensa. O sea, sí maneja muchísimo la temática de, bueno, ese nivel de seriedad y realismo sobre todo lo crudo que es de las cosas que hacen, ¿no? De los tipos de asesinatos, cuerpos, todo ese tipo de cosas te refieres que están muy fuertes. Sí, aunque de pronto hay un momento en la película como que afloja un poco en ese aspecto, ¿no? Como que de pronto esperas que vaya a haber una escena bastante cruenta y de pronto cortan y dices tú, ahí es el único punto donde dije, ¿por qué Villeneuve cortó eso? Hubiera sido formidable ver que iba a ser el personaje, porque pues que iba a ser el personaje con un garrafón de agua y una persona lista para hacerle una pequeña cantidad de preguntas, ¿no? Y dices tú, ¿por qué? Si ya me tuviste atormentado con esas escenas, ¿por qué te brincas eso? Pero bueno, yo creo que también fue un poquito de ahorro de tiempo, ¿no? Mira, yo creo que está siendo hasta un poquito agresivo con ese aspecto de la calificación que le das. En general, a nivel mundial, la crítica la ha tratado de formidable. O sea, en sitios como Rotten Tomatoes, 93% de frescura es algo impresionante. O sea, es el grado de que tiene The Martian, por ejemplo. Sí. Creo que yo no lo he podido ver, es una de las que me tengo que aventar en el transcurso de estos días porque no creo que tampoco dure tanto, que tengo mis dudas porque esta temática sí a la gente sí le atrae, entonces esperaría que durara un poco más porque siento que vale mucho la pena. Creo que en general la gente ha tenido la oportunidad de verla y creo que esa crudeza ha hecho que tampoco le den tan, o sea, que no se centren en lo bien que está estructurada la película, ¿no? Yo creo que vale todavía un poco más de lo que Traff le está dando. Creo que sí es una de esas películas imperdibles. Obviamente tiene una clasificación R, tiene una clasificación exclusivamente para adultos. Bueno, ahí te habla de qué vas a ver, ¿no? Simplemente con el nombre y que sea clasificación R, pues ya sabes a lo que vas, ¿no? Yo creo que vale mucho la pena y que sí es de esas películas que si todo este tema, toda esta temática les llama la atención, creo que esta es una de las películas que tienen que ver, y si no, igual como cine, vale mucho la pena también. Sí, digo, la verdad es que la película a lo mejor sí podría subirla hasta 8.5, porque sí, el manejo del tema lo hace bastante bien, aunque sí queda como que un poquito corto contra lo que vi contra Eli, pero se apalea por completo al Abogado del Diablo, que esa película yo no quiero volverla a recordar, yo la verdad sí sufro al intentar recordar esa película, porque no la quiero recordar, ¿eh? Bueno, pues yo creo que con esto, no sé si quedan comentar algo más de esta película, sino para pasar a la siguiente, que... Sí, yo una nada más. Uh-huh. Si son, como dicen que es un tema muy especial, si son gente que realmente sí no quiere saber ese tipo de temas, si no quieren quedarse con ese miedito o intriga de algo, pues no la vean, nada más. Exactamente, y pues sí, Y si ustedes no quieren pagar el boleto del cine, simplemente busquen algún sitio clandestino de noticias de narcos y con eso tendrán más que suficiente, porque ya ven cómo es este, cómo se llama, ya ven cómo hace algunos años hasta era casi la sección de noticias del narco en las noticieros, y ahorita pues ya saben, ya silencio con eso, ¿no? Ya tranquilos, aunque ya vimos que en Iztapalapa todavía instalan piñatas. Qué gacho. Tristemente. Ay, qué fuerte forma de terminar tu reseña, Travis. O sea, esto no ha terminado, es lo único triste y lamentable. En fin, vámonos pasándonos a la segunda reseña de la noche que nos la trae Cristian, que es una película que estábamos esperando, pues, platicar, sobre todo porque pues, es la nueva producción de Guillermo del Toro que se llama La Cumbre Escarlata. Pues, Cristian, platícanos. Ten cuidado con La Cumbre Escarlata. De entrada nos podemos dar cuenta que Guillermo del Toro no solamente se está dirigido a hacer películas, ¿no? Él lo que hace es pintarnos sus sueños, o sea, realmente darle forma a sus fantasías muy, muy, muy privadas. Eso es algo que se nota en cada película que hace y en cada producto que entrega, desde historietas, desde películas hasta videojuegos, se ve que es claramente la esencia de lo que él quiere ver, o sea, no se va a lo que la gente quiere, a lo que el público desea en el momento, ¿no? Él va a cumplir y a mostrarnos lo que a él le teme, lo que a él le gusta y lo que él experimenta en su vida. Yo creo que desde que vimos estas fantasías del Laberinto del Fauno, que ganó unos cuantos premios por el aspecto visual, Guillermo del Toro ha tenido altibajos, ¿no? Ha tenido... en general con la crítica, no tanto con el público ama lo que hace, o sea, en general todo lo que hace Guillermo del Toro es fabuloso para todos aquellos que tenemos esa cultura más tirada a lo geek, ¿no? Pero la crítica sí ha sido muy estricto con la forma el formato de cine que hace. En este aspecto creo que La Cumbre Escarlata plantea, o bueno, nos hace recordar un poco más esa esencia del espinazo del diablo, o sea, se siente más como por ese lado, tal cual es una historia de fantasmas, pero de cierta manera eso queda como en segundo, hasta tercer plano, o sea, realmente cómo se manejan las cámaras, el vestuario, el trabajo de diseño de producción, todo eso hace que te metas en la película sin que te importe absolutamente nada a su alrededor, o sea, al grado de que el mismo paisaje, o sea, los mismos aspectos visuales que te entrega la película se comen a los personajes, o sea, no los dejan fluir. Creo que en este punto en donde todo lo visual va más allá de lo que podríamos esperar en tanto historia como en actuaciones, bueno, se quiere compensar de cierta manera un poco teniendo a, por ejemplo, Tom Hiddleston, ¿no? Que es literalmente es Loki haciendo de otro personaje. Creo que le está pasando un poco lo que le pasó a lo que pudimos ver con Harry Potter, ¿no? Que ya no pudo salir de este personaje, que ya prácticamente lo ves en otras películas y literalmente esperas ese momento de arrebato como en Avengers. Pero bueno, o sea, está, digamos, al nivel de las actuaciones. No va más allá, no tiene un carisma todavía mayor, simplemente se adapta bien al personaje, que en este caso nos habla de un varón británico llamado Thomas Sharp, que busca financiamiento para crear una máquina para hacer preparar arcilla, una arcilla tan roja como la sangre, ¿no? Entonces de ahí ya nos vamos dando cuenta hacia dónde va el nombre de la Cumbre Escarlata. Todo esto lo va buscando a nivel mundial, va de ciudad en ciudad para poder construir esta máquina y volver a llevar el apellido Sharp a lo más alto, ¿no? Ya que ahora están prácticamente en la ruina. En estos aspectos, su primer viaje a América, principalmente a Nueva York, a finales del siglo XX, se encuentra curiosamente con el personaje interpretado por Mia Wasikowska, que es Edith Cushing, que es una mujer que escribe novelas de fantasmas, pero que no es bien apreciada por ser mujer, que a ella por ser mujer necesita escribir historias de amor y todo esto. Entonces se encuentra con ella y lo empieza a llevar, lo empieza a seducir, que no nos damos cuenta de ese punto hacia dónde va a ir la película. Creo que este es el punto en donde nos damos cuenta que la película se compone de tres partes. Si la pudieras ver hasta de tres lados diferentes. Una, obviamente, esta película de terror, esta película de fantasmas. Terror entre comillas, ¿no? Esta película de fantasmas. Por otra parte, tienes una película de amor, o sea, una trama amorosa en medio que te hace lo más dulce que se te pueda ocurrir. O sea, es tan cursi que derramas miel al salir de ver la película. Y por último tienes una película de digamos de espías, de espionaje, de ver cómo funciona o cómo descubrir algo que está pasando y que está truculento en medio de la trama. Entonces creo que ese es el punto más flojo de la película. En general, absolutamente todo lo visual es impresionante. Creo que el reflejo de cómo funciona Guillermo del Toro, cómo trabaja Guillermo del Toro, es maravilloso. Te pierdes literalmente en los efectos del vestuario, de los efectos de los fantasmas, que son un poco fuera de lo común que estamos acostumbrados, pero son muy al estilo de Guillermo del Toro. Yo creo que otro punto que debo de reconocer mucho es la mansión. Esta mansión de los Sharp, que realmente la ves desde lejos y te maravillas en lo terrorífica que se ve. O sea, sí te da ese sentimiento de que está abandonada y de que hay algo dentro de esa mansión. Tú no sabes qué va a pasar, tú no sabes hacia dónde se va a dirigir la trama, pero ya sabes que es tenebrosa, ¿no? Con efectos de la casa respirando literalmente, ¿no? Elevadores preparados directamente por Guillermo del Toro, que dijo que quería un elevador en particular y lo puso y que funcionara a la perfección para poder llevar estas escenas. Creo que llevan a este punto algo que sí vale la pena ver. O sea, sí deben de aprovecharlo, porque si son fan de Guillermo del Toro, si son fan de su trabajo, es prácticamente la película más cliché de Guillermo del Toro que ha hecho. Saben que Guillermo del Toro hace ese tipo de cine, pero es disfrutable. Creo que no es aburrida en ningún punto de la película, te va llevando muy bien, te la va construyendo. No es la mejor película que ha tenido, no se iguala a lo épico que pudo haber sido o que fue Titanes del Pacífico, pero digamos que es una buena película para ir a disfrutar de nuestro compatriota Guillermo del Toro. Muy bien, no, pues entonces ahora sí que si son fans de Guillermo del Toro, pues ahora sí que es vista obligada, aunque pues como comenta por ahí Omar también, que dice que pues es otra película de Del Toro, ¿no? Que es excelente, un excelente trabajo visual, como también lo refuerza Christian, aunque pues sí, el guión, como dice Christian, lleno de clichés. Acá dice Omar que es un asco. Entonces, eso es lo que dijo Omar aquí en el chat. Que por cierto, ahí esperamos tenerlo pronto para que nos platique cómo le fue en Mórbido, que seguramente se ha atascado de muy buen cine de terror. Pero pues yo creo que en lo particular, pues esta película pues viene con esa credencial del trabajo visual que es ahora sí que yo cuando vi lo de la mansión, el trabajo de la mansión se ve increíble. O sea, yo creo que en dirección de arte sí puede andar peleando algo esta película. Y pues en la parte de, pues ahora sí que lo de los fantasmas también, sí se veían algunos interesantes. Ya sabemos que Del Toro cuando se quiere meter en detalles de cómo trabajaba un fantasma o cómo trabajaba un monstruo, pues en ese aspecto así que no lo sueltas hasta que lo tiene listo, ¿no? Sí, es muy, muy explícito, porque hasta cierto punto en la mayoría de las películas de terror nosotros vemos un efecto de, es que se ve medio borroso o está en la oscuridad y por eso no lo alcanza a visualizar. No, aquí literalmente lo ves cómo sale del piso, sale de las paredes, ves la construcción de estos personajes, y eso me agrada mucho del Toro, que no se guarda en decir, voy a usar este efecto de medio ponerle blur para que no se vea lo deficiente que es mi fantasma. No, es así de, véanlo, porque porque yo me tardé mucho tiempo en describirlo y en hacer que se viera así. Entonces disfruten este terror rojo, ¿no? Porque todo está en la Cumbre Escarlata. Se llama la Cumbre Escarlata porque está arriba de las minas de arcilla roja, como la sangre. Entonces, como que todo el aspecto de la mansión es maravilloso. También otra cosa que no comenté y lo hago de rápido es el trabajo de Jessica Chastain, ¿no? Que es la hermana del personaje que interpreta Tom Hiddleston, llamada Lucille. Qué mujer tan impresionante. O sea, Jessica Chastain está a dos de ganar una infinidad de Oscar así, pero así a borbotones, ¿no? O sea, donde se pare y lo que haga del personaje que sea, no importa, lo hace bien y te cautiva y te convence. Entonces, creo que por ese lado vale la pena que la vayan a ver. Muy bien. ¿No tengan algún comentario, muchachos? No. Yo sí. Sí. Eso del trabajo de fotografía que nos lo vendieron muchísimo desde que vimos los trailers, sí vale la pena muchísimo todo ese aspecto, esos retoques que se notan de contrastes de tonos muy oscuros. Que sí va muy acorde a la cinta y sí vale la pena realmente eso. Sí, o sea, la película está completamente hecha para que lo disfrutes, o sea, porque era como lo que les comentaba, no se ve borroso, no se ve con neblina, no se ve con ninguno de estos efectos baratos que se usan para que no veas las deficiencias de los fantasmas, ¿no? O sea, realmente es un negro muy brillante, o sea, todo está retocado de un negro muy brillante, los detalles de la casa, hasta la más mínima tabla rota, la alcanzas a apreciar con un lujo de detalle impresionante, ¿no? Y esto acompañado de velas, de candelabros y de vestuarios que se adaptan completamente a esta época, que es el siglo XX, a principios del siglo XX, es un deleite visual realmente. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a dejar el tema y vamos a dejar la película y ahora sí que nuestra sección de reseñas. Nada más quedamos con dos porque pues no alcanzó a llegar el abuelo Kraken, que nos tenía prometido una película que pues sí pinta para ver si un churrazo que era Halloween buscando el terror. Así que mejor no los vamos a atormentar con la idea de esa película. Aunque también ahí también apareció El Último Cazador de Brujas, pero esa sí se la quedamos a deber. Y ya no, y obviamente también podríamos haber hablado de Don Gato al inicio de la pandilla, que bueno. Ay, Dios no. Vayan a ver Sicario, vayan a ver La Cumbre Escarlata, hagan de cuenta que no dijimos de las demás. Exacto. Bueno, todavía la de Joel e Irene, esa película sí se oye buena, pero pues, así que no salió aquí en Guadalajara, así que se las debemos. Bueno, vamos a platicar ahora de un tema que pues brincó durante la semana. Como ustedes saben, el Festival Internacional de Cine de Morelia se dio pues, ahora sí que la semana pasada. Hubo pues ahora sí que incluso el estreno en México de La Cumbre Escarlata fue precisamente la primera película que se mostró durante el Festival Internacional de Cine de Morelia. Ahora sí que pues se contó pues con muchas producciones mexicanas, internacionales, documentales, que pues de acuerdo a lo que yo he escuchado, pues ahora sí que pues fue un evento bastante bien organizado, aunque no tuvo el glamour que tuvieron eventos de otros años. No escuché de que llegaran así actores de gran nivel como pasó años anteriores, en donde fue Jennifer Lawrence, en donde de pronto vimos a un Quentin Tarantino moviéndose por la ciudad y etcétera, ¿no? Ahora sí que fue un evento pues un poco más modesto que otros años, pero bueno. Durante esos eventos se dio una mesa redonda, un debate que se tituló Prensa de Cine y la Tecnología Actual, más o menos así era el tema, en la cual pues se reunieron a diversos periodistas y críticos de la industria cinematográfica en México y algunas personas de algunos portales y sitios dedicados, ¿no? Ahí incluso pues estuvo uno de los accionistas del grupo Cinépolis, que pues bueno, sabemos que pues ahí traía también un tema de qué platicar. Básicamente la temática que se manejó pues era, por un lado, pues platicar precisamente sobre los retos que trae ahorita la prensa de la industria cinematográfica contra el avance de la tecnología, ¿no? Ya sabemos que ya las críticas en los periódicos pues poco a poco están comenzando a ser abandonadas porque, pues bueno, Sabemos que todavía hay gente que lee el periódico, pero ya en los, ya en los últimos años, pues ya la gente está empezando a tomar la tendencia a visitar sitios especializados, a visitar blogs, a visitar otros lugares para poder leer más reseñas, más críticas, poder llenarse más del tema, ¿no? Digo, nosotros, pues también nosotros visitamos constantemente diversos portales de cine para ir actualizándonos en noticias, para ir conociendo del tema, porque sabemos que cada día que pasa salen noticias nuevas de cine, salen nuevos rumores, o salen trailers, sale de todo, ¿no? Entonces es un cambio que pues se platicó durante el evento, y de hecho algunas de las puestas fueron bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, la posición que tuvo un muchacho el reportero de la revista Rolling Stone fue bastante consistente en decir que actualmente pues la industria ya depende más de la tecnología, ¿no? Ya se necesita trabajar mucho en la creación de noticias en blogs, en subir podcast, en subir videos, en tener constantemente actualizado la página, so pena de que de pronto alguien diga, ay, esto ya lo vi ayer, y te vas a otra página, ¿no? Entonces, esa es una de las posiciones que a mí me gustó. También ahí la posición que tuvo la persona el reportero de La Jornada, que también él afirma que ya en estos años, incluso los críticos de cine que tanto requerían a la máquina de escribir para mandar las cosas al periódico, ya necesitan tener un blog, ya necesitan tener un espacio donde poner sus comentarios para que la gente tenga una constante retroalimentación, tanto el escritor como el público que lo está leyendo, ¿no? Perdón por interrumpirte, pero ahorita que estás tocando ese tema, digo, de entrada, está entre comillas, y luego realmente en tono de mofarme, entre comillas, mesa de debate. No tenía nada de debate de entrada. No había nada de debate. O sea, absolutamente todos estaban tirados hacia una tendencia, hacia un argumento que no había contrapunta. O sea, que no había una contrapunta de eso. Pero bueno, eso no era el punto. El punto era por lo menos de los dos comentarios que hiciste. Sí, la persona que venía de parte de Rolling Stone México diciendo que se procuraba un periodismo de cine más audaz y que necesitaba tener mayor contenido audiovisual y llevarse referencias como lo que hacen en el Washington Post y en el New York Times, ¿no? Cuando la revista Rolling Stone México realmente es una porquería. Yo soy muy fan de la revista Rolling Stone Estados Unidos. De hecho, mi crítico de cine favorito escribe ahí, que es entonces a mí me molesta mucho que estén hablando de un contenido que se llama Peter Travers, que estén hablando de un contenido en el cual ellos saben, ellos lo consumen, ellos lo están haciendo, y que de entrada en su revista estén haciendo una porquería, estén haciendo malas traducciones de las entrevistas que hacen a los cantantes, a los compositores. Me parece algo lamentable lo que hacen, y que estén hablando de este punto de no, sí, ¿sabes qué? Yo digo que la industria del cine, la industria del periodismo del cine le hace falta el estarlo manejando de este punto porque necesita contenido más dinámico, porque los nuevos consumidores ya no requieren de ese contenido, y ellos estén sacando contenido muy basura, muy porquería, muy traducción, muy chafa. Y bueno, eso de entrada, ¿no? Y del lado de la que era proceso, ¿no? Bueno, de la jornada. La jornada, yo creo que el punto más lamentable de un crítico de cine en México es la arrogancia. Y creo que esa persona tenía un ego del tamaño... Ah, no, pero ese no era el de la jornada, era el otro que habló después, que es de Alejandro Cárdenas, ¿no? Híjole, era algo... Pero vamos si quieres, de hecho vamos a tirarle más tierra más tarde, porque de hecho, ahorita que menciona lo de Rolling Stone, el comentario de Ernesto Díez Martínez no pudo haber sido más acertado. O sea, yo creo que es uno de los momentos en donde de pronto tú sí te quedas, sí te sientas, sí te pones a pausar el video y te sientas a pensar con un cafecito, porque dices, él afirma que así como que él, pues, él tiene su blog, y él escribe reseña, él escribe críticas, y él pone su lista de qué películas estuvieron buenas o malas de cada festival. Siempre lo leo todos los días, o por lo menos 3 veces a la semana, para ir viendo qué pone, pone sus encuestas de ver cuál fue la mejor película para sus lectores. Y, pero pues de todas maneras, pues sabemos, bueno, no es un blog muy divertido de leer, o sea, no es muy vistoso, pero pues ahí la lleva, ¿no? Digo, no todo el mundo sabe escribir sitios web, ¿no? El punto de que él dice es que en el internet ha encontrado sitios buenos y sitios malos, ¿no? Que ha encontrado escritores de cine muy buenos y porquería y cosas que él ni siquiera se digna leer, ¿no? Y que dice, y que él remata, pero esto también se ve en los medios masivos de comunicación. O sea, así como hay muy buenos críticos escribiendo en los periódicos, hay otros que de plano ni la muelan, ¿no? Y yo creo que como tú lo comentas, esa fue la pedrada que le lanzó a algunos medios que pues prácticamente nomás traducen, ¿no? Si no, pregúntele a otros, a cierto sitio de 3 letras, entonces que prácticamente no escribe un solo artículo, todo lo traduce. Entonces, pues, ahí podemos empezar, ¿no? Y que también hay otros blogueros y otros escritores que también no hacen que se regodean en decir, ay, escribí esta nota y los lectores y lo están leyendo 500 personas, aunque de pronto lo lee alguien que sí sabe y dices, no manches, pues esas 500 personas no saben leer. O sea, ese es en el aspecto en donde de pronto viene el comentario, viene una pregunta que le hace el moderador, que es un chavo, creo que de la Asociación de Periodistas Cinematográficos, Alejandro Cárdenas, un periodista de ya de 20 años, que de pronto le dice, ¿y usted qué opina de los blogueros de cine? Que parece que son como zombies desayunadores, que nomás se acercan a las alfombras rojas, que se acercan a los eventos, prácticamente nomás mandan solicitudes a los festivales para que ellos nomás aparezcan en las fiestas, en las alfombras rojas, pero no escriban que no escriban nada útil para la industria, y de pronto dices, órale, pues a este hombre, ¿qué le hicieron los blogs? Para preguntar algo así tan agresivo, casi casi como diciendo, ¿qué pasa, los desgraciados bloggers? Casi casi, ¿no? Pero la verdad es que cuando yo oí esa pregunta y antes de escuchar la respuesta, yo sí me indigné, dije, a ver, espérate, no todos los bloggers escribimos así. Y el mismo Díez Martínez lo había dicho, ¿no? Los periodistas, tanto los que están en la prensa escrita como los que están en las páginas web, hay buenos y malos, y hay excelentes trabajos y porquería, ¿no? Entonces, yo creo que eso de generalizar solamente a los periodistas, a los blogueros, a mí se me hizo así como que de pronto muy, muy prejuicioso y muy generalizado, ¿no creen? Yo creo que ese punto va directamente hecho por una temática que trataron en toda este, entre comillas, debate, que era el cómo monetizar este trabajo, ¿no? Que ya bien los críticos de cine en México, por lo menos, no escrita, o sea, literalmente impresas, o bueno, de revistas impresas, ya no tienen el mismo ganancia que tenían hace unos cuantos años, que eran los únicos que te hablaban de esos tipos de temas. Ahora cualquier persona con acceso a internet puede tener un blog de cine. Eso no lo hace experto tampoco, pero digamos que ya hay más forma de tener más contenido. Bueno, ahí viene el punto, ¿no? Ese hecho de que no sabe ni siquiera cómo monetizarse en un nuevo formato. O sea, de entrada, lo que hace rato iba a comentar era que no tenemos, que no tiene ni siquiera la idea de que el peor mal que tienen los críticos de cine, por lo menos en México, es la arrogancia y la prepotencia. De entrada, o sea, yo siempre lo he defendido, y aquí se ha hecho mucho, mucho esa plática de que quién es, nosotros no somos críticos. Bueno, yo aspiro a ser un crítico, yo sí realmente aspiro a ser uno, aspiro a ser un crítico como los de la Entertainment Weekly o como de la Rolling Stone Estados Unidos, o sea, con un criterio, realmente dar a entender tu punto de vista sin tener que ofender o sin tener que acabar o matar a una película, ¿no? Simplemente decir, por esto y por esta razón vale la pena o no. Esa es mi aspiración, no estoy diciendo que yo lo sea, pero ellos ya creen que tienen la fórmula secreta para demostrar que lo pueden hacer, ¿no? Simplemente con el hecho de decir, a mí me molestó, molestar entre comillas, me sacó mucho de onda el comentario de no, es que los nuevos consumidores ya no leen, ¿no? Ya no tienen ese amor por la lectura, entonces si les ofreces más de 1,000 caracteres, pues ya no van a tener la forma de cómo apreciar nuestro trabajo, ¿no? Entonces era así de, o sea, por Dios, si tienes un libro, una novela, una columna de 1,000,000 de páginas, pero la primera página es lo más aburrida que te lo puedes encontrar, no me vengas a decir que eres tú, que el problema soy yo, sino el problema son tus textos. O sea, yo lo veo con Carlos Monsiváis, por ejemplo, que se le piensa que es un intelectual gigantesco cuando ni siquiera pueden entender completo uno de sus libros. O sea, yo los he intentado leer, honestamente yo he intentado leer más de uno y no son entendibles. O sea, y lo mismo pasa con otro tipo de periodistas, ¿no? Entonces, a mí que no me vengan que necesito que mi crítica necesita tener más de 1200 caracteres para poder ser apreciada y útil y analizada. O sea, Travels, sus críticas son de 500, 600 caracteres y son las mejores de las mejores del mundo. O sea, eso no te refleja que seas menos o más, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo desde ese punto de vista, pero qué espanto realmente escuchar ese tipo de comentarios. Sí, y de ahí viene lo de después del comentario de Alejandro Cárdenas, ¿no? Que por un lado sí sientes que así como que de pronto dice, es que a mí los bloggers me causan urticaria, y dije, no, pues el tema de los bloggers le causa urticaria, pero él dice que pues ahí es cuando de pronto dices, hijo de su Pink Floyd, ¿no? Pero por otro lado da algo muy importante, ¿no? De que muchos de los que escriben de cine en internet, pues los acusa de no tener el profesionalismo con el que se trabaja en la prensa escrita o en los medios masivos de comunicación, que están comprometidas las personas a tener hacer artículos que realmente valga la pena leer, que la gente los pueda digerir. Y de pronto es en donde de pronto tú apuntas con el dedo acusador a algunos escritores de algunos sitios, de algunas páginas web, de algunos periódicos, por ejemplo, de Grupo Milenio, por decir algo, que de pronto dices, a ver, ¿escribiste una crítica o estás escribiendo algo o me quieres vender la película tal y como te dijo la distribuidora que la vendieras, ¿no? Entonces, a ver, espérate, eso no es una forma de escribir una crítica. Me estás diciendo prácticamente de qué trata la película y qué es lo que espero de la película, pero no me estás diciendo por qué debo verla. O sea, ese es el contexto de una crítica, ¿no? O por qué no debo verla, que ese es otro aspecto, o sea... Sí. Yo creo que al final este aspecto de la crítica no se trata, ahí lo mencionaban mucho, ¿no? De decir, bueno, guiar al usuario, guiarlo para que sepa qué películas sí merecen la pena ver y qué películas no. Y las que no vale la pena ver, mejor ni mencionarlas, porque si no estás cayendo en darles publicidad a estas basuras. Es así de, a ver, de entrada a tiempo. De entrada, yo no voy a hablar para decirle a la gente que vea y que no. La gente tiene la libertad de leer y de ver lo que quiera. Uh-huh. Simplemente yo comparto mi opinión, y si hay gente que esté de acuerdo con mi opinión, adelante. O sea, si hay gente que dice, ¿sabes qué? La opinión de, yo comparto la forma de pensar y el carácter, o a lo mejor varios detalles de la personalidad de Cristian, y por eso leo sus reseñas, y por eso lo escucho en el Cinemás, bueno, voy a hacerle caso, ¿no? Si me dice, ve a ver esta película, pues yo concuerdo con él, y por eso la veo. Yo no estoy para educar a la gente, yo estoy para dar mi opinión, que realmente me pongo a, o sea, realmente me preparo, realmente estudio, realmente me pongo a investigar antes de escribir una reseña. Entonces, yo creo que ese es el punto que se debe de buscar, y ese es el punto porque los críticos de cine, entre comillas formales, están que se mueren de hambre, ¿no? Porque ellos quieren educar al pueblo, es así de cálmate, ¿no? O sea, cada quien tiene la posibilidad de tener, de ver y de disfrutar el contenido como quiera, y que estés viendo Avengers o que estés viendo la última película de Lars von Trier, no tiene absolutamente nada en contra. Exactamente. Ese es el aspecto en donde de pronto, pues, es el punto donde de pronto sí están teniendo ese conflicto de decir, bueno, ¿cómo nos conectamos con la gente ahora, no? Porque pues cualquiera puede escribir de cine, y eso es algo que dijo de pronto Cárdenas, ¿no? Cualquiera puede escribir de cine, pero cualquiera también puede escribir de cine sin el profesionalismo que debe de tener, ¿no? Que de pronto diga, ¿sabes qué? Pues escribió un artículo mal redactado, con faltas de ortografía, lo sube a la red y se siente y se regodea diciendo, ay, me leyeron 1000 personas, que seguramente 999 abandonaron el artículo, y una le dejó un comentario diciendo, corrige tu ortografía, corrige tu ortografía o mejora tu redacción, y seguramente ni siquiera vio los comentarios, ¿no? De pronto olvida el feedback, o de pronto no tiene alguien que le diga, oye, ¿sabes qué? Tienes que mejorar tu crítica, porque, digo, está muy padre, escribiste algo muy consistente, pero te pusiste muchas malas palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Como dice Medina, acabo de describir cómo es el 99% del internet en español. Que y finalmente, es cierto. Una parte de lo que respecta a nosotros en Reset, pues es que lo hacemos por amor a lo que son los videojuegos o el cine. Nos gusta dar nuestros comentarios, al igual que dar una buena reseña de cómo está articulada una película. Exactamente. Y algo que, pues, digo, y de pronto viene una de las mayores contradicciones que viene en ese debate, que de pronto Alejandro Cárdenas dice, es que el internet es un peligro para el cine. No, ¿se queda callado? Eso explicaría por qué salió aquella absurda ley la semana pasada. Y de pronto se queda callado y dice, bueno, pero yo también estoy trabajando en un proyecto para el IMCINE, que pues también implica, y de pronto dices, ah, que el internet era un peligro para el cine, si te está dando de comer, cállese. Con todo respeto, cállese en ese aspecto. Sí, no, y mira, te das cuenta de que realmente no saben, o sea, no saben en qué se están metiendo. O sea, esos son claros ejemplos de que estás hablando de en un aspecto y que no hubo absolutamente nadie que tuviera un poco de conocimiento de cómo se maneja el internet. Ya ni siquiera estamos hablando que sea un crítico de cine de internet, ¿no? Estamos hablando de cómo funciona, cómo se monetiza este nuevo formato, ¿no? Si bien hay blogueros que hay muchos, no todos, pero hay muchos blogueros que no das un peso por el comentario que hacen, están ganando miles de dólares. Entonces, lo que está pasando con los youtubers, o sea, es lo mismo. Sí, o sea, literalmente es eso. ¿Por qué? Porque ellos han sabido monetizar este tipo de formato. Que una persona con una inteligencia como la que muchos de estos personajes creen que tienen, que es superior a todo los simples mortales de alrededor, no han sabido monetizarlo. ¿Por qué? Porque debes de ser más dinámico, porque debes de hablarle a otro tipo de público, y eso no lo entienden, ¿no? Y te quedas con ese punto, ¿no? Al grado de que se empezaron a tirar tierra entre el Cinépolis y este señor, ¿no? Entonces, imagínate. Sí, también el de Rolling Stone le fue a tirar tierra a los críticos, y ya después se perdió el tema en cosas que hablaban ya de la venta de películas, y dices, creo que ahí ya se perdió por completo el tema del debate, y hasta uno dice, ¿sabes qué? Aquí es en donde de pronto uno como crítico diría, no manches, este ha sido uno de los peores videos que he visto en mi vida, ¿no? En fin. Como es que también pasa esa problemática de, ok, yo defiendo lo que hago porque lo hago así, así y así, pero es como obligando a todos los que están ahí, pero me tienen que ver, es leer solo a mí porque yo lo digo. Exactamente, pero ahora sí que nosotros tenemos que también nosotros poner nuestra posición, ¿no? O sea, nosotros tenemos que reconocerlo, no somos críticos, y eso lo hemos dicho a través de los 170 podcasts que hemos platicado. Claro. Nosotros no hacemos críticas, hacemos reseñas, damos nuestra opinión, pero nosotros no queremos con esto decir que nosotros sabemos de cine, porque nosotros tenemos mucho que aprender de cine, y lo digo yo que tanto me decían aquí los compañeros al inicio, no, es que tú eres el experto y todo esto. Yo no soy experto en cine, yo simplemente a mí me gusta el cine, me gusta ver películas y me gusta dar mi opinión al respecto. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene en este podcast, sí, o sea, igual cada quien tiene algo que aportar, y finalmente no a todos nos gustan las películas que les gustan a otros de nosotros, pues igual siempre tenemos puntos en contra. Exactamente, o sea, no es lo mismo de pronto la forma en que yo veo las películas, como las ve Cristian, como las ve el abuelo, como las ve Manuel, como las ve Marco, ¿no? Cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene sus preferencias. Así también, por ejemplo, yo veo que a Omar le encanta el cine de terror, a mí no me gusta. Entonces, yo no puedo decir que las películas de terror apesten. ¿Por qué? Porque aunque a mí no me gusten las películas, yo no puedo juzgar a las películas por el simple género, ¿no? A lo mejor si yo veo una y a lo mejor me quedo impresionado, digo, wow, la mejor película de terror. Y de pronto Omar me va a decir, esa era una porquería, Trapsam. Entonces, ahora sí que finalmente yo no puedo decir, yo no me puedo dar el título de crítico porque no nos queda prácticamente. Pero esto no nos impide a nosotros que seamos profesionales, ¿no? El tratar de dar, por ejemplo, nuestras reseñas escritas, de que pasen por una edición, que pasen por un proceso de edición, ¿no? Que las que se han revisado el texto por gente del equipo, que así de que de pronto se las pasamos al abuelo, o se las pasamos a, o se las pasamos allá a Sebas, que pues un saludo a Sebas que ya no está con nosotros. Pero el punto era de que revisaran de que no fue, de que uno, que la reseña estuviera bien escrita, que no tuviera faltas de ortografía, y también revisar las expresiones que poníamos, ¿no? De que de pronto no vaya a salir alguna. Chale con el Medina. Bueno, el punto es de que evitemos de que no solamente salían faltas de ortografía o errores gramaticales, sino también el hecho de evitar que salgan expresiones con groserías o con cosas que de pronto hagan que el lector se sienta agredido, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es una de las cosas que matan por completo la seriedad del trabajo, ¿no? Que de pronto salgamos con una guarrada, con groserías, eso también, también tenemos que evitarlo, ¿no? Que decir, oh, es que me caga ver cómo el jurado se decidió poner como ganador esta película. No, es que no es la forma de decir las cosas, ¿no? Perdón por decir la palabra. Más bien, el hecho de no saberlas justificar de manera correcta y con información y realmente con cómo sustentarla, ¿no? Nada más simplemente odiar por tirar o por odiar las cosas o tirarle una crítica que ni siquiera tiene una temática constructivista. Exactamente, y es cierto que a veces nuestras reseñas sí se alargan mucho en el afán de explicarles claramente por qué a nosotros nos parece buena o mala una película, ¿no? Ese es el aspecto en donde nosotros también tratamos de hacer lo posible, ¿no? Y claro, pues otro de los aspectos pues es de que, déjenme, que bueno, que es también como nuestra aversión a lo que es Adam Sandler o Eugenio Derbez, que finalmente si llegan a hacer algún buen trabajo, sí se les reconoce. Y otro de los detalles que también tenemos que reconocer es de que por ejemplo, los podcasts los preparamos prácticamente desde el momento en que terminamos un podcast, ¿no? O sea, el momento en que nosotros acabamos, ya estamos nosotros viendo, a ver qué películas salen este fin de semana, hay que revisar esta, hay que revisar esta otra. Las notas las vamos obteniendo durante la semana a través de sitios especializados. Digo, ahí sí que tenemos que aceptar que nosotros tenemos que fusilar esto porque pues no podemos salir a la calle a ver qué noticias hay, ¿no? Entonces tenemos que tratar de ir compartiendo, como lo hacen otros sitios en México, que finalmente la información que va saliendo de los sitios que van saliendo en Estados Unidos, que es información que van mandando las mismas distribuidoras, entonces sí, no podemos evitarlo. Que finalmente la información de los sitios no nos los chutamos así tal cual como vienen, no les damos el copy-paste, sino que les damos nuestra propia interpretación, también adaptándolo a lo que son los requerimientos de la región. Y claro, también nosotros tenemos que afirmar en el aspecto de que esta información, pues cuando es necesario, pues referimos la fuente, ¿no? Por ejemplo, pues cuando platicamos de lo de las fotografías del de Escuadrón Suicida, sí mencionamos que fueron fotografías de la revista Empire, ¿no? Que es una de las revistas de cine más importantes que hay en Estados Unidos. No íbamos a quedar así, llegaron unas fotos que bajamos de Coming Soon. Cuando Coming Soon le da el crédito a Empire, pues dices, obvio. Pues sí. En todo caso, pues nosotros tenemos que mantener ese carácter profesional que, pues, con el que pues hemos logrado que nosotros nos escuchen a través de estos 170 podcasts que hemos grabado, más algunos especiales, más algunos podcasts que no podrán escuchar porque se nos perdieron en el éter del internet, pero siempre con la misma posición de decir, ¿sabes qué? Nosotros queremos hacer nuestro trabajo de la manera más profesional posible, aunque nosotros no seamos críticos de cine, ¿no? Porque no lo somos. Y si ustedes nos preguntan, ¿ganamos algo con esto? Pues el gusto de que nos estén escuchando, que la verdad eso es bastante agradable y que nos tiene bastante contentos, ¿no? Sí, ya es algo que siempre nos sube los ánimos, saber que hay alguien escuchándonos y que nos manda retroalimentación constantemente. Y mira, yo creo que este punto también va y no se trata de tampoco llevar la contra siempre, sino también todo el formato de la prensa de cine en internet, también hay mucha mucho desperdicio. O sea, sí, realmente hay mucha gente, y no lo digo en mal plan, pero a mí que me ha tocado ir a varias funciones de prensa, te encuentras con los, entre comillas, pseudo críticos de cine en internet que tienen el celular ahí a un lado y que les dices, oye, guárdalo, por favor. Ah, no, es que estoy tomando notas. Es así de, no jodas. O sea, respeta a los demás, ¿no? A otra gente que no quiero ni mencionar, que saca su teléfono cuando lo debiste haber dejado en recepción. Cosas de ese estilo que también son despreciables, literalmente. Así, las cosas que odiamos que hagan en el cine son justamente las que hacen. Sí, o sea, también te encuentras con este tipo de gente que no tiene absolutamente ni una sola noción de lo que es, por ejemplo, un director, por ejemplo, y simplemente porque entró y dijo, no me gustó y no sé cómo funciona, no sé cómo trabaja el director, no me interesa, y por eso digo que es una porquería, ¿no? Y ya nada más por ese lado, ¿no? No te pones a investigar, no te pones a ver, y con el afán de las distribuidoras de que se hable más y más y más de su película, pues cada vez abren más lugares para este tipo de prensa, que no está mal, pero también hay que tener mucho cuidado con lo que uno encuentra en internet. Aparte, tenemos que reconocerlo, ¿no? Este trabajo que hacemos en Cinemás, pues no solamente es el hecho el sentirnos contentos con que la gente nos esté escuchando, ¿no? También el hecho de agregar de que pues esto pues también retumba en los distribuidores, retumba en la industria, y pues cada vez que nosotros decimos, bueno, venimos de Reset, venimos del Cinemás, pues de pronto o nos abren la puerta o nos cierran la puerta en las narices, pero el caso es de que seguimos intentando seguir teniendo esa presencia en la industria, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Aquí está un podcast que también da su opinión sobre el cine, sobre las películas, y que queremos estar en donde sea posible, ¿no? Ay, qué divertido es esto, porque si bien nos podríamos pasar una eternidad hablando de lo bueno o lo malo que son las películas, también hay que hablar un poco del contexto en general, de lo que nos rodea, ¿no? De lo que rodea a la industria como tal, que no nada más es el hecho de hacerlas, sino del cómo se distribuyen y cómo se habla de ellas para que la gente lo vea. En general, yo creo que de esta mesa de debate del Festival de Cine de Morelia, creo que tiene algunos puntos interesantes, tienen algunos puntos. Escuchar a esta gente que no tiene contacto literalmente con cómo funcionan los medios de comunicación por internet y escuchar sus puntos de vista son muy valiosos también. O sea, tampoco es cuestión de tirarles basura a ellos, tampoco. Sin embargo, se nota desde lejos, o sea, desde que inicia la conversación, se nota que no entienden cómo funciona el formato en internet, que no porque la gente quiera contenidos más cortos, ya sean unos ignorantes o ya sean unos iletrados, ¿no? O sea, tampoco se maneja de ese lado. Hay estudios que dicen que la gente ahora lee más, solamente que leen fragmentos más pequeños, con Twitter, Facebook, todo eso, que hay calidad, que antes había calidad en los periódicos, en las revistas, no es cierto, era lo que había y no había para saber si había calidad o no. O sea, también había mucha basura. Entonces, yo creo que se trata de que tú como cinéfilo, como gente que le interesa estos temas, te adaptes a una personalidad de alguien que tiene un micrófono enfrente, que veas que estudia, que se prepara, que investiga, y que lo sigas de acuerdo, que formes tu propio criterio y que tengas el valor de decirle algún día, ¿sabes qué? Esto a mí no me parece, y haya una sana discusión. Creo que eso es la finalidad tanto de los que estamos de este lado como los que están del otro lado. Sí, no, y la verdad es de que sí esperamos de pronto más feedback del otro lado del micrófono, de escuchar cuál es la opinión que tienen respecto al podcast y cuál es y cómo pueden mejorar y cómo podemos mejorar aún más el podcast, o cómo quieren que nosotros platiquemos las noticias, porque seguramente va a haber alguna manera que nosotros las podamos compartir de mejor manera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer un videocast, pero imagínate, la producción estaría muy complicada, andar insertando videos, andar reorganizando una videoconferencia. No, es que si son ya sería un tema, ya sería una harina de otro costal, y un costal muy caro de conseguir, ¿no? En todo caso, pues con lo poco que tenemos, pues estamos tratando de hacerlo o lo estamos haciendo lo mejor posible, ¿no? Muy bien. ¿Nos tengan ahí alguna otra opinión para ir cerrando el tema? Bueno, pues finalmente lo que hacemos aquí en Reset MX y también en Cinemas, pues ya es finalmente para ustedes, para que lo disfruten y lo escuchen cada vez que gusten. Más bien, también es decir, ¿no? Es algo que nosotros disfrutamos hacer para escuchado. ¡Atácalos, Alex! Exterminate. Evabot. Parece que sí se lo exterminaron al Emanuel. Bueno, ver, Emanuel. La idea es que estamos haciendo todo por ustedes, para los seguidores, y pues esperamos que tengamos más, cada vez más en poco tiempo. Bueno, vamos a ver, pues a mí me preguntan ahorita, bueno, ahorita no viendo que me dicen que ignoramos al chat, y ya ves, ya estábamos diciendo que ahí dice Medina que no le gustan los musicales, bueno, eso lo reconocemos. No ignoren al chat. Héctor en el chat, y ya llegó el abuelo. Ya llegué para el cierre. Safe. Safe, como en el béisbol. Bueno, y pues ahí dice Omar ST que quitemos las efemérides, abuelo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Que comen mucho. Acaban de lastimar los sentimientos de mi abuelo. Que ya se va. Hicimos las mejores efemérides del semestre, digo. Sí, además, ¿quién más se acuerda de los que se fueron en este preciso día? Exactamente, no, o sea, digo, estamos mejorando las efemérides por lo mismo, ¿no? Porque sabemos que sí las están haciendo un poquito más largas y que de pronto toman mucho segmento del programa. Eso es lo que nosotros estamos buscando mejorar, ¿no? Entonces, ahora sí que sí es cierto, a veces no le hago caso al chat y es que sí es cierto, andamos muy clavados con las reseñas y todo esto y se nos van las cosas, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo. Siempre lo estamos haciendo cada vez mejor cada semana, ¿no? Bueno, abuelo, no sé si tengas ahí alguna opinión así rápida, ya no es para cerrar porque el tiempo se nos agota. ¿Opinión de qué? Pues se acabó de llegar. Bueno, ok, la mejor opinión del semestre del año, del siglo. Bueno, ahora sí que queda nomás decirles a ustedes, pues de este tema, pues la mejor opinión la tienen ustedes, que leen cine, que leen opiniones del cine, de la prensa escrita, de los sitios. Ahora sí que ustedes generan su propio juicio y con esto ustedes saben cómo ir al cine, a qué películas ir, qué películas ver y sobre todo qué críticas leer. En fin, vámonos ahora sí a cerrar el podcast, pero pues primero vamos a hablar de los estrenos del próximo fin de semana. Pues tenemos ahora sí que pues una película que yo creo que muchos fans de las películas de espías estamos esperando, y pues incluso hubo una premiere a la que yo hubiera querido ir, la verdad es que yo quería ir a esa premiere, pero bueno, es 007 Spectre, en la cual pues vemos una nueva entrega de James Bond, donde Daniel Craig vuelve a interpretar al superespía británico, que quien ha encontrado en las ruinas de Skyfall algunas evidencias que lo motivan a desobedecer órdenes y dirigirse a lugares tan diversos como la Ciudad de México y Roma, para descubrir poco a poco las redes de una terrible organización de contraespionaje que puede poner en peligro al mundo, ¿no? Aquí nuevamente vemos ahí a Daniel Craig, a Ralph Fiennes, que pues ahora viene ahora sí por primera vez a ser el jefe, ¿cómo se llamaba? L. Y también vemos ahí a Christoph Waltz, quien promete buscarse un gran villano en esta película. Híjole, la verdad es que esta película, pues ahora sí que es película obligada el próximo fin de semana para aquellos que les encanta el tema del 007. También tenemos una película española, si no me equivoco, se llama Enamorándome de Abril, en la cual un escritor que firma sus obras con un seudónimo femenino se enamora del escritor de una columna del periódico para darse cuenta más tarde que es el seudónimo de una escritora, y esto genera un enredo pues bastante divertido, ¿no? También tenemos una película que se llama Los Hijos del Diablo, que creo que le pusieron otro título, que es un título muy distante a lo que está al título original en inglés, que es una película inglesa, si no me equivoco, de un científico que va a Irlanda a investigar los bosques de ese país sin saber que la casa en la que va a rentar tiene una maldición, y pronto él y su familia se dan presas de terroríficos actos sobrenaturales de criaturas que buscan proteger este bosque, ¿no? Yo vi el tráiler y la verdad es que sí se ve bastante intenso. Creo que el término de Los Hijos del Diablo hace que la película pierda un poco de fuerza, pero híjole, yo creo que sí hay que dar, yo creo que sí le daría una pequeña oportunidad a esta película, ¿no? ¿Qué más tenemos? Déjenme ver rápido. Tenemos Mientras Somos Jóvenes, esta es una película sobre un director de documentales que ha perdido la creatividad y pues el deseo de seguir adelante con su vida, ¿no? Como que pierde el mojo, como dicen por ahí, pero pronto conoce a una pareja de jóvenes que hará que tanto él como su esposa recobren la juventud perdida y les dé nuevas fuentes de inspiración para su trabajo. También una cinta mexicana llamada La Fórmula del Doctor Funes, la cual pues, nos cuenta cómo un niño recibe un telescopio de regalo y en medio de andar curioseando con el telescopio ve a un científico que prueba una fórmula en su viejo gato, lo cual va a desatar una divertida aventura. Y finalmente un documental bastante interesante sobre el narcotráfico que se llama Lo que reina en las sombras, que nos cuenta la perspectiva de tres personas distintas que han estado involucradas en distintos escenarios en la guerra del narco que ha estado ocurriendo en México y Estados Unidos. Entonces, pues tenemos ahí una semana con 6 estrenos, aunque uno seguramente va a ser el único del que vamos a andar hablando la próxima semana, porque ya sabemos que el 007 es el 007, y creo que va a estar muy difícil que podamos ver otra película, ¿eh? O sea, va a ser 007 y seguramente después también el 0007. No sé qué opinan los demás. Aunque va a estar muy difícil hacer una especie de retrospectiva del 007, son muchísimas películas, ¿no? Aunque bueno, pudiéramos dedicarla a lo que es solamente el trabajo que Craig, ha hecho, ¿no? Craig. Exactamente, porque si sí. No nos va a tardar mucho. Sí, no, además de que pues pronto vamos a querer brincarnos a Roger Moore. Bueno, hay varias películas de Roger Moore que la verdad es de que dices, ay, no, ¿por qué las hizo? Porque o de Pierce Brosnan, que también ya sabemos que ahí pelea con Roger Moore el título de peor James Bond de la historia, pero pero pues ahora sí que Daniel Craig, pues fíjate, creo que ha sido uno de los Bonds más consistentes y casi casi podemos afirmar que es el mejor Bond de la historia, pero eso lo vamos a discutir la próxima semana con mucha calma. Y porque la verdad es de que, pues sí, tiene muy buenas películas y vamos a ver qué onda con Spectre el próximo fin de semana y ya les daremos nuestra opinión oportuna el próximo martes. Bueno, pues con esto nos despedimos, muchachos, pues vamos a empezar a hacer las despedidas. Primero al abuelo Kraken, que primero saluda y luego se despide. Bueno, chicos, recuerden que nos estamos escuchando aquí, aunque sea a través de las efemérides, y dejen sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, ya saben, el abuelo Kraken, y bueno, nos vemos la semana que entra. Muy bien, también nos despedimos del buen Cristian. Banda, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy, espero que les haya gustado todo el programa, ya saben que soy medio clavado con ciertos temas y ya llegamos a uno, entonces espero que les haya gustado, recuerden que estamos en @josueortiz_ ahí para que platiquen conmigo en Twitter y nos escuchamos la próxima semana. Muy bien, también nos despedimos del buen Emanuel. Hasta luego, chicos, gracias, espero que les haya gustado el programita, que estuvo un poquito, faltó, ahora sí que sí faltó un poquito la palabra del abuelo crack en la última temática, pero pues bueno, será para la próxima. Y les dejo de tarea que vean Evil Dead, a ver si qué les parece, a ver si realmente les gustó, si quedó lo que muestra ahorita el señor Ash, quedó como quería. Y finalmente el buen Marco. Ah, muchas gracias por habernos escuchado en este Cinema 170. Pues esperemos que si no nos escucharon en vivo, pues ya estén descargando en poco tiempo lo que va a ser el recalentado. Los esperamos igual en 8 días y pues también en unos 9 días vamos a estar Retrapsam y yo en el lonchecito, en el chocolonche. Así es, y no dejen de descargar el de la semana pasada, que la verdad es de que platicó ahí el choco de Halo 5 Guardians, que pues sabemos que es uno de los juegos más esperados del Xbox One, y también de las diversas noticias que salieron en esos últimos días, ¿no? Y creo que también ya estaba disponible para descarga el Lonche Geek, si no me equivoco salió el domingo de la semana pasada, ahí también para que lo descarguen, esperen el próximo domingo otro episodio más de Lonche Geek, ahí hecho por Omar y por Cristian y el resto del equipo. Y mañana va a haber flashback. Sí, mañana va a haber el flashback, como ustedes notaron hubo un problema ayer durante la transmisión, entonces el equipo de Kike Sorcerer y el resto del equipo, por supuesto, pues van a tomar el tema que no pudieron tomar el día de ayer, entonces con mucho gusto a partir de las 10 de la noche ahí van a estar, ¿no? Y el jueves, pues bueno, no sé si el Arjol sigue haciendo el Push Star, pero bueno, es que ahora no ha puesto nada en las redes sociales el muchacho, no sabemos de qué va a poner hoy, de qué va a hablar el próximo jueves, entonces ahí sí que ya, no sé qué onda con el buen Arjol, perdón por la pedrada, pero de todas maneras, dense una vuelta a las 10:30 de la noche para la siguiente emisión del Push Start. Bueno, Pues vamos a despedir a la gente que está en el chat. Primero a la gente de Mixler, que me sorprendió porque cuando estábamos platicando del tema llegué a ver más de 900 personas conectadas sin identificarse, por supuesto, y así todo, yo me quedé wow. Yo creo que a lo mejor si todo el mundo se quedó, ah, están hablando, están criticando a los críticos, vengan, vengan, vamos, vamos. Entonces, bueno, o seguramente fue porque estábamos regalando una película en la PlayStation Network. No sé si ya lo cambiaron. Si no, vamos a mandar el código ahorita para el recalentado y pues ya mañana lo podrán probar. Y el primero que lo descargue, pues ya nos estará avisando. Rayos, ahora sí que me descosí y ahora sí todo el mundo nos escuchó, ¿no? Así es. Bueno, hay un saludo a Falcor, a Giovanni Basulto, a Crushdan, a Alper Altun y a Omar S. En el Mixler. Por cierto, oigo mucho vientos. Alguien. Empiezo a tener miedo. Sí, y por cierto, del lado alguien de... Alguien está tocando su pianosaurio. De rsdmx.reviews/live. Mutienle, muchachos, porque ya no oigo nada. Ahí Krish, a Crushdan, a Dios Dinero, a Jimmy Arzube, a Lesun Marco, a M. Medina y a Omar SDT. Bueno, después de que pasó el ventarrón... Abuelo, bueno. se le desconectó la manguera del oxígeno. En fin, bueno, pues ahora sí que pues ya nomás me queda recordar las redes sociales. Nuestro Twitter es @rsdmx, nuestro Facebook es rsd.tv y también de ahí tenemos nuestro canal de YouTube que también es rsdmx. Ahí les pido que sigan al pendiente de nuestras noticias, de todas las actualizaciones que tenemos aquí, tanto las redes sociales como nuestro sitio. Si no pudieron escuchar el podcast completo, les recomiendo que lo descarguen a través de nuestro canal de iTunes, que es rsdmx, también a través de iVoox, y finalmente también aquí en rsdmx.reviews/podcast, y ahí lo vamos a tener a partir este podcast pues durante el transcurso de la semana. Bueno, y si nos quieren escuchar en vivo a partir de las 10 de la noche todos los martes en rsdmx.reviews/live, aquí estamos para platicar de cine y de noticias y de todo lo que se nos atraviese en el mundo del cine. Bueno, pues ya con esto me despido. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsan. Espero que hayan disfrutado el Cinemás 170, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.